Eso era de broma, ¿eh? Bueno, empezamos, venga, empezamos. ¡Epa! ¡Que nos vamos! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a ponerlo un poquillo más abajo, venga. Que ya hemos jugado demasiado con el tiempo y con la musiquilla del inicio. Bienvenidos a un nuevo programa Work in Progress, en este caso de la hora de Commodore, el que sería el número 8. Vamos a hacer muchos cambios, lo vais a ver. No va a haber todas las... Bueno, de hecho es que no va a haber ninguna de las secciones que suelen ser habituales. Vamos a cambiar un poco la filosofía de la hora de Commodore. Las secciones, alguna que otra, volverá de vez en cuando, ¿vale? Pero vamos poco a poco. Ya dije cuando volvíamos el primer programa que quería empezar poco a poco. Y bueno, la intención en esta primera entrega de la hora de Commodore Work in Progress sería, bueno, ya sabéis todos o la mayoría que cada día a las 7 de la mañana estamos dando las noticias ahí, todavía no en bata, ya llegará. Estamos dando las noticias de Commodore y Amiga de todos lo que es de día a día, ¿no? A las 7 de la mañana. Y este programa sería un poco lo que es el resumen de toda la semana, las noticias, junto con algunas cosas más. Empezaremos así y luego iremos progresando. Pero vamos a empezar con buena música y saludando un poquito a la gente, pero musiquilla. Ahora sí, Canseco, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, hola, hola, desde Las Gaunas, ¿cómo estamos? ¿Desde Las Gaunas estás? Buenas, por aquí. Ay, no, que estaba con la radio, perdona. Buenas y prósperas noches, gente de Buenaver. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo este tiempo hacia...? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que entraste por aquí, por estos barrios? Ya no me acuerdo, ya hace mucho, ¿no? Hace ya bastante, pero bueno, es normal y siempre va bien un descanso, no te pienses, ¿eh? Que yo he podido adelantar bastantes cosas. Uh-huh. Pero bueno, de eso ya hablaremos, si un caso de esas cosas que he adelantado ya hablaremos en la Explora Commodore el mes que viene. Muy bien, claro que está hoy ya toca, hoy tocan otras cosas. Está ya aquí al llegar, efectivamente. Bueno, pues nada, la intención es, ya lo he comentado, de ir a las noticias más relevantes que hemos podido dar a lo largo de todos estos días. Un formato que va a ser muy corto, por lo tanto vamos a ir bastante al grano y comentando con tranquilidad estas noticias un poco más en profundidad, ¿vale? Las más destacables a lo largo de estos días. Pues nada, empezamos. Vamos a cambiar de musiquilla. Esta la quitamos de aquí. Y vamos a poner de fondo la música. A ver qué suena ahora. Ahora. Un poquito más atrás. Ahí. Bueno, esta música que está sonando es de la recopilación del disco musical llamado Chiperia Project, que se presentó en la revisión 2017 de hace unos días, que vamos, ha habido una cantidad de producciones espectacular. En este caso, música de Amiga. Muy buenas noches a todos los que estáis ahí, vamos enseguida a empezar, vamos a ver cuánta gente, madre mía, gracias, bueno, sobre todo eso, gracias por esperar este ratillo y también pues por la espera que hemos tenido al empezar. Muchas gracias y buenas noches Miguel Cobo, Eduardo Stigliano, también pues tenemos por aquí a M.A. Carvajal, Avis 111, Celi, Roger, Igor Razkin, José Único, haciendo bromas ahí con el Work in Progress, José Rodríguez, también Fondriesete, Roberto Pérez también, muy buenas noches, José Rodríguez, ya lo he dicho, Eduardo Cantador, Tris Magia también, hombre, muy buenas noches, Espiral, Amiga Factory, muy buenas noches Miguel, ¿qué tal? Juan Antonio Milán y creo que nadie más. Muy buenas noches. Venga, empezamos. Dejémonos de líos. Aquí. Bueno, vamos a quitar esta barra de aquí que no hace falta. Y empezamos con software de Amiga. Ya digo, un poco las noticias más relevantes, ¿de acuerdo? ¿Cuál podría ser la noticia más interesante que ha habido estos días, Canseco? Bueno, pues empezaríamos con WinUAE 3.4.1, beta 6, que en principio la destacaría bastante, sobre todo por el soporte del disco duro SCSI, el ComSpec SA-Min, que no sé cuál es, pero bueno, otro más que ya soporta. Y nada, en principio esta semana también ha salido la actualización del FSUAE, me parece, o fue la semana pasada, no sé. Uh-huh. Es igual, seguro que saldrá en cualquier momento. Así que nada, que seguimos de enhorabuena, porque cada vez más hardware es soportado y bueno, sobre todo que cada uno futuro, si no es esto, pues FPGA o 68.000 ahí hechos a mano. Sí, en este caso lo que han añadido son muchas controladoras nuevas de disco duro, ¿no? O buenas, nuevas quiero decir porque son nuevas, emuladas de nuevas, no porque sean de ahora. Pero sí, no, a ver, de momento por lo que se ve, esta en concreto está medio hecha, pero uh-huh. también veo que está para el California Access Malibu, es casi, también hay, no sé, otros, bueno, si lo lees por aquí, básicamente te enteras más o menos de lo que pone, pero vaya, uh-huh. que en principio han arreglado bastantes cosas como espacios de memoria, básicamente acercándose cada vez más a cómo se comportaba el hardware en el original, en la máquina original, vaya. La verdad que es espectacular el trabajo de Tony Whelan, es el creador tras el emulador, la pila de años que lleva detrás de su creación, ¿no? Dando cobertura a este emulador que ya, vamos, es que yo no sé muchas veces ya que van a incorporar, pero me sorprende que cada vez van añadiendo cosas y cosas, a veces que realmente tienen mucho sentido y que emularlas son necesarias, ¿no? No, y desde luego que lo hagan en su tiempo libre, después de trabajar y todo eso. Vamos, es que bueno, pero bueno, también es verdad que con la ayuda que suele recibir de la gente que le envía el hardware y demás, pues eso también es de agradecer. Uh-huh. Que también estaría bien que apareciera otro y dijera, venga, que te ayudo, te echo una mano también a programar esto. No vaya a ser que un día de estos ya no estés. Pero bueno, que en principio con el FSUAE lo mismo, también es una persona y también tiene varias personas que le ayudan a contribuir, a hacer los ports, a reportar los errores. Mm-hmm. Lo bueno es que los dos proyectos se complementan al ser de código abierto y pueden pasarse los errores. O sea, un error que se arregle en uno se arregla en el otro y viceversa. O sea, mm-hmm. que al final del día acaban colaborando. O sea, que se podría decir que en vez de uno tenemos dos. Pero estaría bien que tuviéramos más, como en el caso del Vice, por ejemplo. Pues sí, ojalá el Vice tuviera así un apoyo. Ahora mismo está bien, pero necesita, hay partes, ¿no? De dentro de Vice que falta gente, ¿no? Hay que apoye. Sí, no, a ver, ya lo he dicho mil veces, tampoco creo que haga falta que lo repita. Pero sí, en principio hace falta ayuda para eso, para alguien que se dedique a arreglar los errores en Windows, en Mac y también del emulador del Plus 4 sobre todo. Aunque ya he visto en el chat del IRC a uno de los desarrolladores de un juego de estos de hace poco, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que era como un scroll, como el Mario. Pero bueno, que en principio se pasó por el chat y empezó a decir que eso, que sí, hombre, aquí tenéis un buen ejemplo del error. Y ellos le decían, sí, pero repórtalo y tal. La de sí, básicamente. Bueno, pues perfecto. A ver si el emulador y Tony Whelan siguen con ganas, así es que seguramente va a estar al pie del cañón pues mucho tiempo, porque hombre, él pues ya lo ha dicho, él hasta que se canse, o sea que mientras haya cosas que arreglar y emular, él tira. Como se suele decir, amiguero hasta la muerte. Sí, sí. Bueno, pues pasamos a lo siguiente. Por ahí preguntaba Miguel cómo ha ido el tema del retrodiario de las mañanas. Pues mira, la verdad que me ha gustado mucho la experiencia ahí con la taza de café, ¿no? Y bueno, la gente que lo ha visto en directo, pues los últimos dos no tengo la estadística porque Google tarda unos días en dar las estadísticas de cada vídeo. Pero unas 12, 13 personas, entre 12 y 15 más o menos, ha sido en los momentos así con más gente en directo a las 7 de la mañana y hablando de cosas super mega frikis viejunas, tío. Yo, la verdad, estoy asombrado y tengo que dar las gracias a todos, porque no es algo que por necesidad se tenga que ver en directo y se agradece, claro que sí, y me gusta, y ojalá hubiera muchísima más gente. Pero es para verlo, pues eso, a lo largo de todo el día. Yo, porque es el momento que tengo ahí para hacerlo, y hacemos la gracia de estar tomando ahí el desayuno, que varias veces es verdad que estaba ahí con la taza de café. Hay un día que no tenía la taza de café, o sea, que tenía la taza de café vacía, y no sé si se notó, pero el resto sí, el resto la tenía. Y nada, muy bien, muy bien, muy contento, y espero que seguir ahí con eso pues mucho tiempo, hasta que me canse. Venga, pasamos a software de Commodore 64. ¿Qué es lo más destacable? Hay que seguir. Y seguimos con el Loader Game Tape Master Kit 3. Que, bueno, en principio este programita dijiste que servía para pasar de disco a cinta. Uh-huh. Y bueno, sí que es una de las funciones que tiene. Pero aparte de... básicamente para lo que sirve es para meter durante la carga de la cinta un jueguecito en vez de una pantalla o una música. Bueno, en realidad es un juego y una música. Y así que mientras está cargando, pues puedes jugar, yo qué sé. Por lo que parece ser, eran un par de juegos. Uno era como unas navecitas. Uno que llevas una nave que representa que se puede mover por el mapa por donde quiere. Y vas cargándote todos los enemigos que aparecen en pantalla. Uh-huh. Y el otro es más bien como una especie de arcanoide o algo así. Y bueno, aparte de ese también había otro en el que había un juego estilo Space Invaders. O sea que ahora ya tenemos tres diferentes juegos que pueden cargarse mientras está el juego cargándose en la cinta. Va a quedar redundante. Ah, este es al que estaba refiriendo. Mira, ahí está la especie de Arkanoid, que es el juego que hay en la precarga, ¿no? Durante la carga de cinta. Y la verdad que sí, claro, por la inmediatez del momento, yo no sé a qué hora, si salió esta madrugada, pero yo lo vi justo en ese momento. Entonces, no tenía muy claro qué es lo que hacía este programa, y sí, es cierto que no lo comenté bien. Pero bueno, ahí estás tú para arreglarlo, que es la mente lógica. Aparte, por lo que veo, pues te permite cambiar la barra de colores alrededor que salen, y puedes ponerlo como lo puedes poner como quieras, básicamente. Uh-huh. Eso también está guapo. Vale. Ok. De acuerdo. Pues creo que nada más. El otro programa que estaba también relacionado, el Basic Linker, este no sí, lo comentamos. No, en principio este es para usarlo junto con este otro programa. Con el otro. Eso. Vale. Exacto. En principio esto es para pasar otro programa. Valga la redundancia otra vez. Pasas tu programa a través de este y representa que las rutinas de Basic y del kernel te las vuelve a poner en activo. Uh-huh. Como te dice. De manera, vale, que puedes lanzar el juego desde Basic y puedes arrancar un programa antes para que haga algo, ¿no? Yo qué sé, una pantalla de presentación anterior a la pantalla de presentación. ¿Por qué no? ¿Eh? O cosas así, o yo qué sé, sí. O arrancar una demo, yo qué sé. Claro, ¿eh? Pues mola. Muy muy completo parece el programa. Así es que interesante incorporación para mira, podría haber servido para, o igual lo utilizó el mismo Baileys para desarrollar el cargador que hizo para, ¿cómo se llama? El Abu Simbel, Profanation. Sí, podría ser que haya. No, lo más seguro es que haya usado una de estas herramientas, claro. Uh-huh. La suele usar en todas las producciones que hace de SEUC, y alguna que últimamente me he enterado que no es SEUC, pero lo parecía. Y eso sí que me ha hecho gracia. Porque parece que últimamente está en plan de. Vamos a hacerlo más purista en el ensamblador y tal. Y a ver cómo sale. Y de momento, el último juego que sacó es así. Y sí, en principio, yo por ejemplo, en mi jueguecito he usado el otro programa que es muy parecido a este, el Tame. El Tape Master Pro 3.0, si no recuerdo mal, que también es de Richard Bayless y Martin Piper. Uh-huh. y vale lujo, o sea, con la cinta carga en un plis, con el turbo a tope. Vale, Estaba mirando, es que están diciendo ahí del volumen tuyo, pero yo no lo puedo subir más, yo lo tengo a tope. Y te oigo bien, pero no sé, a ver si puedes subirlo un poquito. A ver, ¿mejor ahora? Puf, ahora sí, desde luego, por lo menos para mí sí. Para mí sí. Ok, un 10% y va que chuta. Venga. Ok. Siguiente. Venga, hardware de Amiga, que estamos haciéndolo bien, pero hay que ir un poquito más rápido. A ver, hardware de Amiga, de las dos que tenemos, ¿cuál podemos comentar? O comentamos las dos. Bueno, a ver, es que no hay que comentar mucho. O sea, en La verdad que principio, la no. primera es La verdad que una no. torre, una caja. ¿Qué hay que comentar de esto? Pues genial, una caja que es compatible con el Amiga 1200, ¿no? Pues ya está, ¿qué más quieres? ¿Qué más hay que hablar? Y encima es negra, estilizado, todo estilizado. Es Black Box Edition. Sí, Michelle Pfeiffer vestida de Black. Ay, ¿cómo era? Catwoman, eso. Y bueno, y la siguiente, pues nada, tampoco mucho más que decir. O sea, una expansión de memoria, si no recuerdo mal, de 512K, ¿no? Para la Amiga Sí, 500. sí. Pues mira. De individual Pues lo mismo comp. que había antes, pero fabricado ahora. Exacto, Genial. 25 pavos de individual computers y nada, bueno, lo malo es eso, que solamente es de 512K, para mí se queda justita, ¿no? Pero bueno, oye, ahí está, ¿no? Bueno, sí, depende de lo que hagas, pero vamos, si es para jugar, es lo que necesitaba, más o menos. Vale, venga, pues yo creo que no tiene más cosita, sinceramente. Aunque es verdad que bueno, no sé si se puede ver la caja, a ver. Bueno, parcialmente nos enseñan aquí la caja en la tienda de Elbox. Parece ser una torre, pues muy metálica, ¿no? Un gris metálico. Pero no, no. Ah, sí, están por aquí abajo más alguna foto, pero tampoco es que enseñen mucho, ¿eh? Ya podrían enseñar todo el modelo. En Pues fin, sí, ¿no? en fin. Bueno, pasamos a lo mismo, pero hardware, pero de Commodore 64. Yo creo que se pueden comentar las dos cosas, aunque sea rápidamente. Sí, no, a ver, empezamos por el Tapuino Reloaded, que bueno, es una nueva versión de este proyecto de hardware abierto, que se suele decir, código abierto también, por supuesto. Y que en principio, pues nada, lo que han hecho es clonar el repositorio, hacer su propia placa y volver a subir el código como tiene que ser, hombre. Y nada, en principio es una versión bastante más pensada para tenerla en un sitio donde tengas poco espacio detrás, Sí. supongo, porque la otra hacía falta un cable y bueno, era más engorroso tenerlo. Y este en principio lo conectas y bueno, lo único que haría que yo le haría después de haber hecho esto y tal es una caja de metraquilato como tiene que ser, hombre. Pues sí, lo está pidiendo, ¿no? Que una caja, una carcasa Sí. bonita ahí que como Que no tienen vaya a ser que alguien otros. le dé sin querer y se la cargue, que esas cosas pasan. Ya hay veces que estas plaquitas dices, jo, es que no sé si tocar aquí o aquí, porque igual hago ahí un corto ahí a lo tonto y No, a a tomar ver, por que luego saco. intentas doblarla y eso no da de sí, pero bueno, que aún así, cuando la veo así pienso, hostia, yo le pondría aquí una caja y no sé qué. Pero es eso, es una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que después haces. Y sí, en principio está bastante interesante. O sea, lo único malo es que, igual que el Tapuino original, solo tiene una línea. O sea, que cuando entras a una carpeta tienes que dar al botoncito para bajar. Pero bueno, de todas formas, cumple su función y es eso. Y que continúen sacando versiones como esta, mejorando el cacharro, sobre todo. Fenomenal, fenomenal. Y nada, La gran caja de 300 euracos sin fotos de la caja. Ya ves tú, decía por ahí Ignacio, hablando de la caja anterior de Amiga 1200, que es que me parece increíble, o sea, con el precio que cuesta, que apenas haya fotos. Es que no puedes saber lo que estás comprando apenas. No me ya, parece normal, pero bueno. pero no sé qué es peor, si esto donde te muestran la caja medio a medias o un Kickstarter donde te enseñan un render. Ya, eso también es verdad, ¿no? Eso es lo que no. Eso también es Pero verdad. bueno, sí. Si no la enseñan entera, vete a saber por qué es. A lo mejor es una caja de 50 pavos que te la puedes comprar en la tienda. Pero yo qué sé. No lo sé porque como hasta que no la veamos o alguien se la pille. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Enhorabuena, Edu, que sigue ahí al pie del cañón. Luego hablaremos otro ratillo de él. Pero pasamos a otra noticia muy interesante. Lo que pasa es que es como una preview, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, sí. En principio, todo el desarrollo de hardware, mientras no sea algo como el tapoino de Reloaded, que te lo haces en una semana, o porque ya está hecho, básicamente, la nueva versión. En principio, esto es una placa que empezó a hacerse hace años, aunque en principio el proyecto es igual que el tapoino, o sea, hardware libre, software libre, amor y paz y todo eso. Y en principio la cosa iba bien, ¿no? Sí. A su ritmo, lógicamente, porque si lo hacen en su tiempo libre es lo mismo que lo anterior o que el GNU/AE. Y en principio, en esta revisión 2017 han presentado por fin la primera placa que se podría decir que es el prototipo de producción para mandarlo a imprimir, que se dice. Y en principio, lo interesante sobre todo es que lo han hecho allí directamente en la revisión, con la ayuda de los hackers que estaban allí. Sí, Y en no. nada, y ha conseguido que funcione y tal, aunque bueno, todavía tiene algún problemilla con las letras, pero Con nada que no se pueda solucionar. las teclas. No, con las letras que salen en pantalla. Se ve que salen algunas demasiado espaciadas, otras demasiado juntas. Pero bueno, es de lo poco que he podido leer de lo que han estado haciendo. Vale. Pero la placa ya es funcional, que es lo que interesa. Sí, no, estaban hablando o decían que a lo largo de este año se preveía que sacaran, igual no ya la versión final definitiva, pero casi a lo largo de este año. Y que otra de las cosas que habían comentado es que desde luego iba a estar abierta lo que es el diseño FPGA, iba a estar abierto para todo el mundo, porque esa era su filosofía, pues siguiendo la misma que el ZX1, por ejemplo. Y de hecho, también se iban a poder incorporar cores a esta placa, que encima, siendo tan potente como es, que es no sé cuántas veces más potente que un ZX1, pero varias veces, pues aquí se podía meter quizá una Amiga. De hecho, en la ZX1 se puede meter un PC con casi VGA. Así es que, hombre, desde luego es más complejo una Amiga, pero siendo esta más potente y teniendo más espacio de memoria también, es bastante probable que sí se pudiera meter. Pero en Sobre fin. todo lo más interesante, por lo menos como lo veo yo, es que se le podrá conectar hardware real, que es lo suyo, o hardware que ha salido hace poco. Y sobre todo si es verdad que la expansión de cartucho funciona igual, va a ser mucho más interesante todavía. Recordemos, si no conocéis el proyecto, vamos a ver aquí. Si queréis saber más, no era este. No era este. Project. A ver si era ese. Ah, pues sí, sale este. Ah, sí, vale. Es que estaba pensando que era el emulador en lo que salía aquí, que de hecho están haciendo el emulador también del Commodore 65, pero es esta, en mega65.org, que ahí os van mostrando también cómo va el work in progress de todo lo que están haciendo. La placa principal 18%, la adaptación del GEOS, del sistema operativo, que también podrías hablar, que estás metiéndole en mano bastante al GEOS últimamente, ¿no, Canseco? De eso. Sí, eso parece, porque como han podido los desarrolladores principales, me parece, les han dado permiso para usar el código. Y en principio sí, lo están adaptando para que funcione en este nuevo chip, que ya no irá a 1 MHz, sino a 3,5. Hola. Y bueno, sí, no, desde luego, por ejemplo, me imagino que pondrán, no creo que pongan el Wells, pero tengo esperanzas de que una vez acabe la adaptación del 2.1, me parece que están haciendo, a ver si también le hacen lo mismo con el Megapatch 3. Más que nada por lo del año 2000 y tal. Sí. Mira, una pregunta interesante de José Único. Yo voy leyendo un poquito las que vais diciendo por ahí. Si queréis plantear alguna pregunta, ponedlo de pregunta, porque si no, igual alguna se me puede pasar, ¿vale? Pregunta ahí, José Único, ¿para qué se querría recrear una máquina sin software? En este caso, este Commodore 65, que fue prototipo, no llegó a comercializarse. A ver, hombre, la gracia que tiene este Commodore 65 es que es lo mismo que el 128. Es compatible con un 64. Por lo tanto, puedes ejecutar el mismo software dentro del mismo core. Puedes tener el 65 y puedes hacer el Go 64 y entrar en modo Commodore 64, básicamente. A ver, la gracia que tiene esto... De entrada, sí, es verdad que no sigo a hacer software porque era un prototipo y demás. Pero también es verdad que las pocas demos que hay todavía no aprovechan el hardware. O sea que el incentivo para mí estaría empezando por la demo escena. Claro. Pero bueno, también es verdad que la demo escena está en el Commodore 64, en el Amiga y últimamente en el Plus 4. Yo creo que va a ser difícil que se muevan a un Commodore 65, pero... Es que el tema es que siendo el Commodore 65 totalmente compatible con, o bueno, eso es lo que esperan, con el Commodore 64, con el Commodore 128, pues de base ya tienes todo el software de los sistemas anteriores, más la potencia añadida, más todo lo que quieran añadir, porque pues en plan ZX1 también, sin ir más lejos, también se pueden añadir nuevas resoluciones. Como así es, están implementando nuevas resoluciones, no locas, porque claro, se podría poner 1920x1080p y 16 millones de colores, pero eso no tendría sentido. Por poder se puede hacer, pero no tendría sentido. Se supone que lo que se tiene que dar es una máquina limitada para que la tentación de programar en ella, porque es limitada, pues esté ahí, ¿no? Sí, no, desde luego. Y aún así esta, aunque si no recuerdo mal, podía llegar a tener hasta 8 megas, por defecto tiene 124K, o sea que más o menos será como un 128, pero el doble de rápido, se podría decir. Uh-huh. Así que limitaciones tiene, claro. Ahí está. Mientras quieras tenerla. Uh-huh. Ok, venga, pasamos a lo siguiente. Pues pasaríamos al apartado de demos CN, sí. A la colección de música del High Voltage TED Collection, mejor conocida como HVTC, que han llegado ya los 544 ficheros de música para Plus 4, 16, 116, etc. Uh-huh. Que en principio tiene mucha amiga porque es eso, porque ya han llegado a la cifra de 500 y bueno, me parecía una cifra bastante mágica. Aunque si la comparas con la del High Seal Voltage Collection, que son casi 50.000, pues... O 60 y pico mil, me parece que son. High Voltage Seal Collection. Mira, te lo digo concretamente... Ah, no, nos habíamos pasado. 48.943 archivos musicales de Commodore 64. Y ojo, y subiendo... cada día. Sí, no, a ver, todo hay que decirlo, ¿no? Ahí dentro de esa colección de Siege hay muchos soniditos de juegos y muchas demos que eran más ejemplos que otra cosa. Pero bueno, si quitas todo eso, a lo mejor quedan 40.000 canciones. Bueno, para la gente que no lo conocía, estas colecciones, ya lo hemos comentado, son colecciones musicales de archivos que luego mediante players se pueden escuchar. Entonces lo que os bajáis es directamente un zip con los tropecientos mil archivos de música y luego necesitáis el player para poderlos escuchar. No es como los mod, como los XM, los IT, los MED, yo qué sé, los 800.000 formatos que tenía la Amiga. No, porque se inventó para Commodore 64 y luego ya también para el Plus 4 una especie de formato contenedor, como si fuera un AVI o un Matroska, ¿no? Un OGG o un MP3. Tú siempre a lo libre. No, MP3 es libre ahora. Bueno, pero ha colocado patente hace poco. Pero eso, pero no lo era. Era Fraunhofer, ¿no? Fraunhofer en laboratorio. En fin. Sí, no, sigue siendo el que lo hizo, eso seguro. Vale. Pues dentro de los archivos SID y de los archivos TED lo que hay es, sí, la musiquita, lo que serían los datos para de los instrumentos y de las notas, y luego un código, un código de programación que ejecutaría esa música, que sería un player interno. Entonces, cuando tú utilizas un player en Windows, en Mac, en Linux, donde sea, lo que realmente estás ejecutando es un player, o sea, tienes que emular el Commodore 64, o por lo menos el SID. Sí, bueno, sí. En el caso del Vice, por ejemplo, que lleva el suyo propio, el VSID, eso es emular, eso seguro. Uh-huh. En el caso de, por ejemplo, el VLC o el Kodi, me parece que no. En ese caso usan una librería que directamente te está traduciendo la música. O sea, va mejor que usar un emulador. No usa tantos recursos en el ordenador. Pero vamos, que a estas alturas casi no... Es que no consigues notar la diferencia. Uh-huh. A menos que estés haciendo otra cosa, claro. Sí, sí. Sí, bueno, luego hay otras colecciones, como dice aquí, ¿dónde estaba? Ah, sí, Trismagia, que Gamebase, que es otra colección, pues pasa que esa sería un poquito más miscelánea, ¿no? Que tiene ahí, entre otras cosas, incorpora HVSC. Pero bueno, y hay más otras colecciones aparte de estas de HVSC, de High Voltage Seed Collection, pero bueno. En fin, que eso, que si os gusta la música del Commodore 64 o del chip T de Plus 4, pues ahí tenéis donde bajarla y tenerla en vuestros discos duros repletos ya ahí de, bueno, de muchas cosas. Iba a decir de una cosa, pero no. En fin. Sí, no, que luego quieres saltar a un... Que luego cuando quieres saltar a un fichero se tira ahí como 10 segundos pensando, espérate, que estoy recorriendo la lista de los 50.000. 48.000, perdón. Vale. Y sí, sí. Pasamos a, sí. ¿O quieres comentar algo más de esto? No, nada más, nada más. Vale. Aparte de eso. Ya, pues venga, pasamos al apartado de miscelánea de Commodore y de Amiga. Noticias un poquito de todo. ¿Cuál sería así interesante de comentar? Vamos a ver, porque aquí en esta parte sí que hay un montón. Bueno, lo interesante que yo haya visto, por lo menos que nos concierne, y que no sea una noticia vieja, es los sellos de la Abadía del Crimen, que vale. En principio saldrían, según dicen, aunque bueno, el otro día vi que había una aclaración y ahora no estoy muy seguro tampoco. Pero no sé si era porque discutían el valor que iba a tener el sello o porque no iba a salir. Pero bueno, en principio está bien que hagan esto y es un buen reconocimiento a lo que vino siendo la época de oro o no oro, según a quien preguntes, del software español. Sí. Oye, ¿qué polémica es lo que estabas comentando? ¿Qué polémica ha habido de los sellos? Que es que no me he enterado de esto. Es que había una noticia que era esta, que habían salido los sellos y luego no sé qué rayos ha pasado con una polémica que no me he enterado bien de eso. No lo sabes. Sí, no, en principio es una corrección que hicieron los de la UI que el 10 de abril. Uh-huh. Que a ver si te paso el enlace, que lo tengo por aquí. A ver, por el Dizzy. Ahí te lo pongo en el chat. Vale. Y en principio lo que dicen es que es eso, que la misión se impulsó en febrero de 2015 y a través de una petición que dirigieron a la Comisión Filatélica y que pese a la negativa inicial, pues, y tras cierta polémica en las redes, porque esa era la polémica, que no lo hicieran, uh-huh. A finales de 2016 les llegó la notificación de que eso, de que iban a emitir el sello. Y básicamente es eso, que algunos detalles de lo que pone aquí que pasan a corregir es que el diseño definitivo del sello no podrá hacerse público hasta la fecha de emisión, o sea que lo que hemos visto hasta ahora puede ser o puede que no sea. Ah, vale. Vale, ya veremos cómo lo hacen. Y que en principio tendrá lugar el 8 de mayo del mes que viene. O sea, uh-huh. que nada. que en principio la verdad será de 60 céntimos de euro. Vaya, iba a meter la pata porque iba a decir que si era por aquello de si era por la frase de hasta el 8 de mayo no te quites el sayo, pero luego me he acordado que es el 30 de mayo. Hasta el 30 de mayo no te quites el sayo, no hasta el 8. Exacto. Y en abril la warning. Ay. En fin, sí, tiremos. Pues nada, que en principio nada, que agradecen el apoyo a la gente y en la calidad y bueno, básicamente dicen eso, que el diseño no es final y que ya se verá ese día. Mira, dice Javi Ortiz que es por eso, porque la portada esta que sale aquí, la que sería del teórico sello, es la de... ¿Dónde está? Del libro Obsequium, y querían la del original del artista principal, de Juan del Can, del grafista. Y esa probablemente es la polémica, según dice Javi. Ok. Sí. Es lo que decías tú, pero más concretamente diciendo concretamente el gráfico, ¿cuál era? Venga, entonces, sigamos. Esto es muy interesante. Pues, lo que pasa es que ya somos tan digitales, ¿no? Que el tema de sellos... habría que hacer una edición de sellos digitales, ¿no? Para que se incorporaran en los mails. Que pudieras meter ahí el sello de alguna forma. Que lo den con la conexión a internet, sí, eso no te digo. ¿Será que los sellos de internet no son caros ya? Sí. Pero bueno, en fin. Pasemos a otra, como se suele decir. Y pasamos a la Frisi 64. ¡Frisi! Un fanzine de Commodore 64 que en principio se enfocan en enseñar trucos, pokés y demás para poder pasarte esos juegos que como loser de ese canon no puedes pasarte. Y nada, que se presenta eso en formato A5 y tal, y ya han sacado el número 8. Uh-huh. Que no está mal, teniendo en cuenta que es eso, que es de pago y demás, y que eso, que parece que la gente está respondiendo. Muy bien. Yo, por ejemplo, todavía no me pido ninguna. Bueno, ni esta ni ninguna porque no porque no hay fondos para vicio. Ahí está, bueno. Ahí está el tema, que es una revista que no es de pago, o sea, que no es, perdón, que no es gratuita. Pero es. Que... Y de papel, esos de que tienes que girar el papel, o sea, eso no ahí tienes que deslizar el dedo en el iPad, sino tienes que girar no, muñeca y brazo, no, el hacer el esfuerzo, coger un ángulo, ahí izquierda o derecha, no, que entonces eres japonés. Bueno, es verdad, ¿sabes por qué es? Porque precisamente estoy leyendo mucho manga en el iPad. ¿Qué cosa? Con el modo manga, ¿no? En el lector. Efectivamente, efectivamente. En fin, bueno, pues aprovechando esto, pues ay, no me acuerdo quién fue en un comentario, perdonadme de verdad, que hablaba de que habláramos de las revistas digitales que hay para Commodore 64, retro en general. No os preocupéis, ya lo comenté en un podcast, pero ya haré un vídeo sobre el tema. Ya sabéis que me gusta a mí ir una por una, pero vale, el tema de las digitales se puede hacer un vídeo mostrando un poco todas las que hay y luego ya habrá tiempo de ir una por una comentando cosas. Así que, a no mucho tardar, espero hacerlo, ¿vale? Bueno, okay. Venga, a por otra. Pues pasaríamos al remake de Wonder Boy 3, de Dragon's Trap. Que bueno, que me hizo gracia porque precisamente antes de que tú lo dijeras, el creador de este juego, o este remake mejor dicho, se pasó por el subreddit de Ninus Gaming y empezó a preguntar que cuál era la mejor forma de hacer el port. Y bueno, que nada, que cuando dijo que usaba SDL2, que es lo que usa Steam, Unreal, el Doom, pues básicamente eso, le dijimos que sí, que lo hiciera nativo y que se dejara de usar Wine. Que no somos maqueros. Pero bueno, también es verdad que preguntaba por la versión de Mac, aunque me sorprendió un poquito. Pero básicamente lo que le dijeron lo mismo, en los dos casos. Y nada, se ve que ya tenía un port medio hecho, pero ya sabemos cómo van estas cosas. O sea, haces el port, te piensas que funciona bien en tu máquina y va a funcionar bien en todas, y no es así. Uh-huh. Y luego te encuentras con eso, con... que si esta distro usa no sé qué, que si la otra no usa no sé cuántos. Oye, espérate, que esto lo he arreglado, pero ahora Windows falla. Y bueno. Y como se suele decir, pues... nada, los maqueros y linuxeros entendemos que somos cuatro gatos en esto del mundo del gaming. Aunque últimamente hemos crecido bastante. Pero que se agradece que, sobre todo, que los desarrolladores se pasen por ahí o por donde sea. O que contraten a alguien para que haga el port y que lo haga en condiciones. Y eso, que está bien ver que últimamente pues esta gente se mata... a preguntar, que antes era algo que no solías ver. Bueno, la cosa es que está muy bien recreado, está actualizado con gráficos, sí, ya. También tiene su versión retro, pero está muy bien recreado y actualizado el juego, ¿no? Y tiene su animación ahí, en plan dibujos animados, que está muy chulo. Y la verdad que sí, está mola. No sé el precio que va a salir, no sé si aparecía por aquí, pero... A ver... Mira, 20 euros más o menos. 20 euros. Bueno, un precio normal de indie. Uh-huh. Bueno, algunos dirán que lo más caro que puede ser un indie, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, está bien, está bien. A bueno, ver cuándo vienen las rebajas. Comentaban por aquí que he metido la pata, que no es ni el 8 ni el 30, que es el 40. Y tienen toda la razón del mundo. ¡Qué membrillo! Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. El 40, sí. Ese día que existe. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada. Pasamos al siguiente, ¿no? Como se suele decir. Venga. Y es que, en principio... Bueno, si quieres decirla tú esta... Es que, a ver, vamos a seleccionar aquí un poquito. Vamos a ver. Yo creo que hay que comentar la de Commodore, de la marca registrada, y podemos también la de David Rodríguez un poquito, también por comentar un momento. Ok. Venga, esa la comentas tú, la de David Rodríguez si quieres, o bueno. Pues nada, empezamos con la entrevista que hizo Commodore Plus a David Rodríguez, como has dicho, el creador del juego Eyes of the Gods, que fue publicado por Citronic comercialmente y físicamente en 2016. Y que, bueno, yo cuando lo vi y vi que ya lo había visto en los créditos, porque suelo hacer esas cosas, suelo leer, y me dio por ver que eso, que lo había hecho en español. Y dije, uh-huh. Hostia, mira, pues eso significa que nosotros también podemos. Y nada, en principio la entrevista está muy bien, habla de las herramientas que usó para hacer... El jueguecito. Uh-huh. Me ha sorprendido que usara Tilet para hacer... Bueno, no me ha sorprendido que usara el Tilet para hacer los niveles. Pero sí que hiciera un skip en Python para luego pasarlo al Commodore 64. Que ya le preguntaré a ver cómo lo ha hecho. Ahora justo lo estamos viendo. Me ha interesado. Ahora justo lo estamos viendo en pantalla. El Tilet del programa. Tilet. Sí, bueno, el vice. T-I-E-T-I-L-E-D. También se ve en pantalla el debugger del vice. Y el monitor, sí. Y el monitor. En fin, herramientas hay que ha usado para sus juegos. Sí, no, el Tilet está bien porque es una herramienta, igual que el Vice, es código abierto, uh-huh. Y tal. Y está bien porque el desarrollador últimamente se está ganando las garrofas haciendo esto gratis. Uh-huh. ¿Sabes? La última vez que miré me parece que quería conseguir cobrar 1.500 para hacerlo a tiempo completo, el programa este. Y de momento me parece que lleva 1.100 o por ahí. Uh-huh. O sea, y me parece que también hay alguna empresa que otra detrás que le está sponsorizando. O sea, que... Oye, pues mira, sí, es fenomenal. Sí. Y bueno, y luego están el famoso Sprite Pad y el Chart Pad. Sí, ellos sí son más. Que van de lujo. Uh-huh. Aunque bueno, yo lo ejecuto con el Wine últimamente para probarlo. Pero de momento sigo tirando del VChart 64 de Rick, que me va de lujo para el SEUC. Bueno. Pues ahí tenéis la entrevista, que es muy muy jugosa, de verdad. Echarle un vistazo en commodoreplus.org. Eso, pues charlando un poquito con él de todas las herramientas que usa, y para que os animéis a seguir un poco sus pasos, ¿vale? Vamos a pasar a otra, una más curiosa también, la de la marca registrada de Commodore. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, esto lo comento yo un momento. No tengo ni idea, porque esto es un lío, ¿no? Sí, es bastante lío, es bastante lío. Pero bueno, resulta que hace unos años llegó un señor italiano, dijo, anda, si Commodore parece que está ahí como en el limbo, voy a aprovechar que soy un tiburoncete de los negocios, voy a aprovechar a registrar la marca de Commodore aquí en Gran Bretaña. Voy a llamarlo Commodore Business Machines Ltd. y voy a empezar haciendo móviles, a ver qué tal sale la cosa, que bueno, con la marca Commodore igual, pues esto tira para adelante y funciona, ¿no? Y así salieron, que estoy seguro que los habréis visto o los habréis conocido por foto, etcétera, que pues salieron, no sé si ha sido un par o igual tres, de móviles bajo la marca Commodore, ¿vale? Que incluso traían emulador dentro, como era un Android, y traían su emulador de Commodore 64. El tema es que, claro, esto sí, durante un momento se pudo registrar, pero con el tiempo hubo una demanda y es ahora cuando ha llegado el momento de rendir cuentas, porque le han echado para atrás el poder hacer pues lo que ha hecho. Ya veis que la justicia va a toda pastilla. Así es que en el tiempo que los jueces han llegado a su conclusión, han sacado 2-3 móviles, se habrá sacado su dinerito y, bueno, pues ya pues se dedicará a hacer otras cosas, pero ya ha sacado su rédito, ¿no? El tema es que ahora la marca Commodore, en Europa por lo menos, pertenece a Cloanto, digo, perdón, a Individual Computers, y, claro, se la han echado para atrás, sí, porque bueno, les pertenece. Tienen el derecho a usar la marca, que en principio representa que es de un holding llamado Polave Inc. o algo así. Pero que sí, ¿no? En principio, este señor, pues nada, aprovechó para sacar eso. El teléfono, el PET y el Leo, que el segundo no entiendo el nombre que le puso. Leo, nunca conocí ningún ordenador de Commodore que se llamara así, pero bueno. Y mira, nada, y es lo que tú dices, ahora se les ha acabado el chollo porque ya no... Ya la tarde Mark no la tiene Individual Computers porque se la han rechazado a ellos. Vale. Mira, preguntaba por aquí. Vale, se me ha perdido. ¿Dónde estaba? M.A. Carvajal decía: el T-LED ese que sí exporta a SEUC. Pues la verdad que no lo sé. Pero. A ver, a SEUC no. Lo que hace es directamente exportar los gráficos. Eso. Lo que pasa es que, a ver, el desarrollador en la entrevista dice que usa un script en Python. Porque el T-LED puedes usar otros lenguajes de programación para hacer scripting o lo que sea. Y entre todas otras cosas, pues aparte de importar, pues también puedes exportar. Y es lo que dice que ha hecho, básicamente. Ha cogido los gráficos y los ha pasado y luego los ha puesto en el bici y a correr. Sí. Y todo eso en tiempo real. No me había dado cuenta que lo habías contestado por ahí, pero bueno, también para la gente que nos escucha, nos vea en diferido, pues que lo sepa también que se puede hacer de esa forma. Sí, y el otro que he comentado es el VCHAR 64. Sí. A ver si pongo el nombre en el chat. Que este está hecho por Ricardo Quesada, que supongo que lo conoceréis del... Ay, ¿cómo se llamaba el cacharro este que hizo con el triciclo o el monociclo? El unicicle, eso. Ah, sí. Unicicle y qué el grande. Qué grande el Rick. Qué bueno. Y bueno. Vamos a cambiar al sistema de Amiga un momento, aunque sea rozando, porque también ha habido una entrevista que le han hecho un poco a varios protagonistas del Batman Group, en concreto en Retromaniac, y hablando, pues eso, que donde mejor se puede aprovechar las capacidades de un ordenador es en una demo. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Tienes razón. No, estoy totalmente de acuerdo. Por lo menos incluso hoy en día, si cualquiera que haya visto la revisión party en directo este año o el año pasado o los anteriores, ya ha podido ver que un juego de hoy en día que requiere gigas y gigas y no sé qué, y actualizaciones que también son gigas y que madre mía, texturas HD y no sé qué y no sé cuántos, y esta gente con 64K. ¡Pum! Te montan ahí un Unreal que dices, madre mía, ¿esto qué es? Pues claro, lógicamente tú entiendes que esta gente primero han hecho esa demo por eso, porque podían y porque lo veían como un reto. Y básicamente, y lo han hecho por eso, por lo mismo de siempre, porque eso no se puede hacer, que no se puede, mira. Se puede. que no se puede. y lo bueno es que luego bastante gente de la escena acaban trabajando en empresas de renombre, que se suele eso decir. Me recuerda o de grafistas o de programadores o lo que sea. Me recuerda a un chiste que está un chico que está meando ahí en mitad de la plaza de un pueblo, bueno, de una ciudad tendría que ser en este caso, y ahí venga y no veas ahí a tope, ¿no? De repente se acerca un guardia y dice, oiga, pero chaval, pero ¿qué haces? Que no ves que no se puede mear aquí. Y otro dice, ¿cómo que no se puede? Mira qué chorro. En fin, sigamos. Sí, continuemos, que se suele decir. A ver, que me he perdido. Pues nada, eso, que en principio los del Batman Group, pues les han hecho una entrevista en Retromania, que está bastante bien, lógicamente. Y nada, dicen algo que es muy normal, o sea, en una demo es eso, hacer una demo es un reto, para empezar. Y hacer que el ordenador haga lo que tú quieres sin tener que usar un IDE, un SDK o lo que sea, sí, para programar, es que tiene un mérito acojonante. Y bueno, y en principio, claro, lo único malo es que hace poco los de Batman Group subieron algunas cositas a CSDB. Me parece que eran unas imágenes. Ah, sí, sí. Y aunque en principio habían dicho que no, esto es una conversión y hemos usado no sé qué, aún así, tío, les metieron un rapapolvo que... Unos dice, palos importantes, ¿eh? Yo creo que eso no lo hacéis con uno de los puestos. No, ¿eh? Ahí está, ahí está. Aunque esté convertido, tío, pero vamos a ver, si es que, joder, lo están haciendo, pues dejadles tranquilos. Que está convertido, pues sí, pero pues luego igual lo habrán depurado un poquito más. Lo habrán retocado un poco, o igual no, ¿qué más da? ¿Qué más da? Pero a ver, si yo puedo entender que los viejos del lugar digan, eso lo hice yo con la punta, pero hace no sé cuántos años. Yo eso lo puedo entender, ¿no? Pero también hay que entender que si de buenas a primeras ya le estás diciendo a la gente esas cosas, pocas ganas van a tener de volver a hacerlo. Pero también se suele decir que, bueno, que eso es un reto y cada uno se lo toma como se lo quiera tomar. Uh-huh. Así que si ellos se lo toman como un reto y la próxima vez les dejan con el culo al aire, como se suele decir, diciendo, ¿cómo así habéis hecho eso? Yeah. Pues eso, les habrán dado en toda la boca, que se suele decir. Y yo espero que pase eso, la verdad. Bueno, en todo caso, ahora están liados un poquillo con el CPC. Hace unos días creo que me ha parecido ver que habían presentado un par de tablas más para el Pinball Dreams, o no me acuerdo si es el Pinball Dreams o el Fantasies, uno de los dos. El port este que están recreando, la verdad, espectacular para el Astra CPC, que parece mentira, pero está claro que, como bien dicen ellos, que el CPC, pues hombre, en su momento no estuvo, pues, para nada aprovechado. Está demostrado. En fin. Y sin más. ¿Te parece que sigamos con la que quedaría de aquí, de esta parte, o ya pasamos a lo siguiente? Sí, bueno, yo pasaría directamente ya a los juegos de Amiga, que se suele decir. Ok. Y nada, empezaría con el Basket Island Relay Asset para el Commodore Amiga. Que, bueno, que me hizo bastante gracia porque me recordaba un poco al Street Sport Basketball, pero bastante mejor hecho. Aunque bueno, también se puede entender el año en el que se hizo. Vale. Nada, en principio... eso, que perdona. Me sorprendió bastante el juego, lo bien hecho que estaba, vaya. Ah, ese Pinball Dreams, vale. Gracias, Luis. Luis Pérez. Ah, bueno, y ahora que te he interrumpido, y perdóname. Y comentaba también Amiga Factory, o Miguel... Que decía que hacía con su móvil de Commodore, es verdad que le vi, no sé si fue en la primera Explora o en la segunda, no me acuerdo, que me lo enseñó el móvil del Commodore PET, y es verdad, a ver qué hace ahora con él. Bueno, consérvalo, ahora es una pieza de coleccionista. Uy, tanto. Y ahora que ya no puede fabricar más con ese nombre, madre mía. Claro. Se van a forrar. Sí, sí. No sé yo, pero bueno. Sigue, perdón. Pues nada, eso, que como decía, que el juego está bastante bien, aunque bueno, eso de que hagan falta 4 megas de FAS, no sé si sea algo muy normal, y una Amiga 1200 también, claro. Pero bueno, que el juego está chulísimo. Me recordaba sobre todo también al Jamit, que salió para el Commodore 64, salvando las distancias, claro. Verás. Ah, no, espera. Es que yo este juego no le conocía, pero le conocí a través de la página de Fondriesete, de Amiga Discovery. Y yo estoy seguro, no recuerdo, pero estoy seguro que puso un vídeo él donde salía en movimiento. Porque es que el vídeo que ponen ahí en Generis en Amiga no es bueno. Mira, aquí está. ¿Veis? El 14 de mayo de no sé qué año. Ahí está, mira. ¿Veis? Él lo ejecuta y ahí sale en movimiento. Sí, no, y por lo que leo, parece que fue un juego de esos que no llegó a salir. supongo. No, no, quedó unreleased. No sé exactamente el problema que hubo. Creo que ahí en la página, en el artículo lo comentaba. Igual algún problema de financiación ahí a último segundo, pero estaba muy cerca ya del final. Faltaría de implementar alguna cosilla, meter algún grafismo, otros equipos, quizá. Pero vamos, bastante de la mecánica está ahí. Así es que, bueno, por lo visto hay también bugs, como se ve ahí. Sí, bueno. Pero lo bueno, que faltaría por implementar, por ejemplo, es que saquen de banda, ¿no? Y tal, o de fondo. También, también. Que en claro, cuanto metes canasta, ya la tiene el equipo contrario en la mano. Al medio campo casi. Sí. No, podría ser un reto, tú, quién sabe. Bueno, pues a ver. Mira, por aquí comentaban. Mira, ves, es que es el único que tiene gameplay. Por eso lo recordaba. Además, es un juego de baloncesto que a mí me gusta mucho. Bueno, es igual. Si está por ahí Fondriset, a ver que nos comente un poco cómo era el tema de por qué no salió. Pero bueno, venga. Siguiente. Pues nada, el siguiente sería Ulterior Colony and Genetic Species. Species. O bueno, el juego este de Amiga CD, que se ha convertido en HD y tal. Qué peliculón Species, ¿eh? Que hizo mucha gracia porque me recordaba al Alien 8, que es un juego muy, muy así también, como futurista, con un robotico. ¿Hay un robotijo? A ver, vamos a ver, tiro para adelante. Ay, espérate, a ver si me he equivocado yo de juego ahora. Sí, hay un robotijo, sí. Mírale. Sí, no, y el pedazo de intro que tiene también. Bueno, robotijo. Comparado con a la escala que están los humanos, es un pedazo de robotazo, robotico, ¿eh? Sin ser un Mazinger, pero bueno, en fin. No, hombre, no es un Mazinger. El Mazinger es mucho más grande, pero... Bueno, ¿y qué nos cuentas entonces de este juego? Pues nada, que me recordaba un poco a eso. A juegos como el Alien 8, el Paradroid, me parece que se llamaba. O algo así. Pero era así en rollo isométrico y tal. Y nada, que está bastante guapo. Lo que no sé es si este llegó a salir del todo o... Sí. El tema es que salió en CD y está completo. Este juego está completo. El tema es que ahora últimamente se está llevando mucho el tema de pasar los juegos de Amiga CD a conversiones en instaladores en disco duro. Muchas de ellas las está haciendo este chico, Damien D. Y es lo que se está estilando ahora. Hay gente que lo que hace es parchear, mejorar, como también ha habido algún caso, pero otros se están dedicando un poquito a, no sé, a hacer que se pueda jugar más fácil, en teoría, ¿no? Porque un emulador pues tampoco cambia mucho, pero con una Amiga real sí que debe ser más sencillo, ¿no? Ejecutarlo si está instalado. Sí, no, desde luego. En vez de tener que andar con el CD ahí, que tarda bastante más que cargar que en un disco duro, eso seguro. Y nada, y el segundo juego, el Genetic Species, pues está guapo porque es lo que tendría que haber sido el Doom, por ejemplo, la Amiga. Vamos a echarle un vistazo. Y bueno, si pasas por el minuto 3 o por ahí, ya empieza la chicha. Se mueve. Bueno, A ver, vamos a tirar para adelante. Sí, no, primero que se ve así en pantalla completa, que eso me ha sorprendido bastante, y la fluidez con la que se mueve también. Aunque por aquí veo que dice que requiere... Ay, no, espérate, este parece que es el segundo. El primero. Sí. Sí, por aquí dice que requiere 2 megas de chip y 8 de fast. Uy, toma. Eso es bastante. Y un 0.20 con AGA, claro. Claro, eso ya... Una Amiga 1200 no lo tiene. Para la época que saldría... Debía ser lo normal, no algo tan alienígena, vaya. Hombre, no es alienígena porque las expansiones de memoria de FAS pues eran bastante normales, eso sí. O sea que no es muy raro. O sea, entraba dentro de lo normal, ya en cierto momento de Amiga era bastante normal una configuración así. Pero de base no, claro. Pues, en fin, chulo. Pues nada, y nada, que sigan haciendo este tipo de cambios de formato para mejor, sobre todo. Vale. Ok, Y nada, pues y de este. aquí en Amiga por lo menos no hay nada más. Pasaríamos a Commodore 64. Pues sí, y empezaríamos con los jueguecicos. Y la conversión de la Abusimbel Profanation para el Commodore 64, que ya está disponible desde hace unos días. Gracias a los chicos de Retont Amigos, Nico Galis, Chema, Kultur. Seguro que me dejo un montón que están los créditos, pero bueno. Hombre, el También autor. con la colaboración de Richard Baylis en la música, ¿cómo no? Sí, Richard Bayliss, pero te estás quedando el autor fuera. perdón, sí, es que ahora no lo estoy leyendo. Nada, no pasa nada, Ya hombre. sé que me he llegado a la pantalla 10 ya, ¿eh? Bueno, es que Aunque de es. ahí no puedo pasar. No sale todavía. Bueno, la cosa es Pero que. sí, ahora sobre el enlace y puede. A ver, que se está perdiendo un poquillo ahí ahora. A ver, habla otra vez. Se ha perdido definitivamente. Canseco. Perdón. Ahora, Nada, que vale. Retromaniac tiene mucho JavaScript o algo. y nada, se me estaba quedando esto pillado, lógico. Vale. Nada, que. Hostia, pues ahora no acabo de ver quién es. El autor Francis, de quién es. Francis Equinoxe. ¡Ay! Francis Eso, Equinoxe. Es Equinoxe. que pensé que lo Vale. ibas a decir y por eso he esperado. Digo. Pero bueno. Francis No, es que o ahora se me había ido Equinoxe. de la cabeza. Bueno, no pasa nada. Si me pasa a Sí. mí muchas más veces que a ti. O sea, no pasa nada. Vale. Bueno, pues eso. En principio, nada, el por qué ha hecho, a mí, si eso Luego, luego, ya luego. estaba hecho en la Espera, época, espera, espera, pues. espera. Sí, eso luego. Lo comentamos luego. Que luego hablamos Ah, del bueno, sí, tema este. también. De momento eso, que ya mucha gente lo está jugando, por ejemplo en la retrosemana de Commodore Spain, pues es el juego de la semana, en fin, desde luego ha agitado todo el panorama retro y de hecho está hasta en la Wikipedia ya está metido y tal. ¿Quién lo habrá metido? Es retórica esa pregunta, ¿eh? ¿Quién lo habrá metido? En fin. Venga, sigamos. Otra cosilla de Commodore 64. La verdad que no ha habido mucho movimiento ni en Amiga ni en Commodore 64, pero bueno. Vamos con el siguiente. Pues nada, el siguiente sería el GN2P, un jueguecito al estilo Pong, pero en este caso con una lógica retorcida, que se suele decir, que en principio apareció en la Revision 2017 y como aparece en la pantalla que estás enseñando, el primer jugador mueve las palas Ajá. y el segundo mueve la bola. O sea que básicamente el que lleva la bola pues tiene que intentar colarla y el que tiene la pala tiene que intentar darle la bola. Por cada punto que consigas darle, cada vez que consigas darle con la pala a la bola, pues sumas un punto y si el otro consigue colársela, pues suma el jugador 2. Déjame decirte Y que esa es la esto lógica. es, sí, es la lógica, pero tiene más diversión de la que parece, porque claro, ahí estás tú de Sí, no. puñetero ahí moviendo la pelotita y el otro tiene que estar intentando darle a las palas arriba y abajo, ¿no? O sea Sí, no, ahí está el cachondeo. qué Y bueno. claro, a las horas que hacían la party, pues ya te puedes imaginar cómo iban de cocidos. Vale, guay, guay. Pues habrá que mirarlo porque es tan sencillo que debe ser también una diversión tremenda. Pero probablemente, bueno, la segunda. Es que claro, como no es nuevo, sino que es un crack. Pero bueno, aún así, es un crack de un juegazo que es, pues, Katakis. ¿Qué puedes comentarnos de este crack que ha aparecido para Commodore 64? Bueno, pues en principio, por lo que indican las letras, a ver si soy capaz de traducirlo, viene con 6 trucos, o sea que supongo que serán más de los que había antes. También viene con una opción para poder salvar el high score, o sea, que puede guardar tus récords y tal. Eso es la H. Exacto. Y luego la F y la I me han dejado un poco desconcertado, la verdad. Pues la F y la I serán de Fixed. La F y la I no me acuerdo qué era. Sí. La D es de Sí, documentos, supongo eso que la F sí. será de la que han arreglado. El más 6 es que hay 6 opciones de vidas infinitas, inmunidad y no sé qué. la D, documentos, H, high score, la F, fixed, de un arreglo, pues normalmente suele ser de cosas de NTSC y PAL, y la I no me acuerdo ahora mismo qué era. Aquí estoy viendo la cantidad de errores que han arreglado. Bienvenidos, porque si son errores que tenía el juego, genial. Sí, sí. Vale, guay, guay. Pues nada, un juegazo que también está apareció en Amiga, creado por el gran Manfred Trentz, autor de The Master, autor del que luego sería su obra magna, ¿no? Por decirlo así, de Turrican. En fin, pues yo creo que con esto terminamos esta parte, ¿no? Me parece que no hay nada más. Ok. Bueno, ok, pues me voy a poner un momento aquí en primer plano. Ahí está. Bueno, ahora ya sabéis que este programa es un poco work in progress. Probablemente seguirá añadiendo, según vayan pasando las semanas, alguna que otra sección. Igual las secciones se hacen en vez de una cada, o sea, todas las semanas, pues se hace una vez al mes o una cosita así. Ya veremos, poco a poco. De momento vamos a ir a una sección que se llama Canseco, ¿cómo se llama? Se llama sección. Claro, pues no tenía nombre, pues nada, la sección. Espera, que ellos ya estaban otras cosas. Pues eso, la sección voltajes, puertos, robotijos y fuentes de alimentación. Ahí. O robotijos, como lo queráis llamar. Bueno, yo lo planteo y luego tú comentas un poco el tema. Pues esto resulta, vamos a poner aquí la pregunta. La pregunta vino a través de Facebook y la hizo James Fernández. Nos la lanzó directamente a Vino y a mí. Ya ves tú que sabré yo. Ay, perdón, que no lo estáis viendo. Ya veis tú que, hombre, de electrónica, de electricidad, pues salvo arreglar enchufes y algún parche así por casa, pues no hago mucho, ¿eh? Pero bueno, algunas cosillas sé y ayudo en lo que pueda, ¿no? Pero comentaba, vamos a ver, estoy pensando en acoplar un monitor pequeño a la futura modificación que le voy a hacer a un Commodore 64. He visto muchas pantallas planas que no pasan de los 30-40 euros en Amazon, pero no sé si valdrán por el tema de la alimentación. ¿Algún consejo? ¿Podré sacar la alimentación de la pantalla desde el mismo Commodore? Vino decía que no era posible, se lo agradecía, que hay que alimentarlo, necesitaría alimentación externa. Yo le di una respuesta un poquito más larga. Sí, yo creo que la voy a contestar. Directamente voy a leer un poquito. A ver, así en plan un poco rápido. Vamos a ver. Efectivamente, como bien dice Vieno, no se puede, necesitaría amplificación externa porque hay demasiado poco voltaje y amperaje para alimentar a ese monitor que quisieras acoplar un Commodore 64. Me puse a investigar el tema y por lo que sé, corregidme ahí en el chat o Canseco si lo sabes, luego podemos ver algún sitio donde se puedan ver un poco los puertos de expansión, la alimentación que dan. Pero bueno, en teoría lo máximo teórico que se pueden sacar de los puertos de expansión o del dataset son 5 voltios en corriente continua con 450 miliamperios máximo teórico. Pero claro, seguramente si se usa todo eso se fundiría. El problema es que los monitores consumen mucho y cuanto más grandes son, pues consumen más, claro. Sí que, y lo sabéis, las expansiones, cartuchos y tal, como el Ultimate Killer, sí que tienen un pequeño monitorcito, pero en realidad es un display LCD. Esos consumen muy poco. Entonces ahí no hay problema, no es un monitor TFT o un CRT, ¿vale? Entonces me puse a buscar y encontré dos monitores que voy a poner, perdón, os voy a poner por pantalla, que son este Walimex. No sé si será bueno o malo, pero bueno, ahora os explico por qué se lo enseñé. Y este otro de 7 pulgadas que es para la Raspberry Pi, pero es conectable a cualquier otro sistema, ¿no? Pero el tema es que Eso, me puse a buscar y este primero es de 5 pulgadas y aunque sí está en el rango de amperaje correcto, aunque utilizaría el máximo, pero bueno, supongamos que aguantara el Commodore 64, aún así, como necesita un voltaje entre 6 voltios y 25 voltios, pues no, no se puede, no se puede, no, no hay suficiente candela ahí para poder alimentar. Y lo, no. Y lo mismo el otro, lo mismo el otro, que también entraría más o menos en el rango, pero por voltios, por voltaje, no podría darse. Además, me puse a mirar también y resulta que la Raspberry Pi, es curiosamente, necesita también 5 voltios, como el Commodore 64. Ojo, el Commodore 64, no sé si lo sabéis, ahora os lo enseño, mira, vamos a ver, alimentación... Y bueno, 64. La Raspberry Pi, depende del modelo, va desde 1 amperio hasta 2,5. 2,5 amperios enteritos, ¿eh? Lo que necesita solo para funcionar el cacharro. O sea, que eso serían, si no recuerdo mal, 2.500... Ah, igual estoy haciendo mala conversión. O es 250 miliamperios. Ahora no estoy muy seguro, pero bastante más de lo que puede darle, sí. Si usara una pantalla de móvil de 3 pulgadas y media o de 4 y pico, pues a lo mejor sí, daría para rolar la pantalla, pero ya llegados a ese punto. Sí. Mejor le conectas un CRT y tiramillas. Exacto. Ahí, bueno, o una pantalla plana. Pero yo lo que suelo hacer siempre es conectar cada cosa con su conector y ya está. Ya, si pero. Si así portátil, pues hombre, claro, no es mala idea. Pero ese era tan pequeña que no sé si valdría la pena. Pero es que no hay. O sea, es que no hay ni una. Bueno, no sé, igual hay, ¿no? Pero yo me puse a buscar un rato. Pantallas de móvil. Bueno, igual sí, pero es que, claro, necesitan. Tienen un conector especial, ¿no? No, no tienen un VGA, un. O no sé. Sí, claro, haría falta un cable. Un cable de estos. Con o compuesto. De cobre. Sí, normalmente son cables de cobre normalmente, o que están recubiertos de cobre y luego las trazas las tienes encima y bueno es como un cable IDE básicamente, pero de color naranja. Pero bueno, la cosa se complica a poco que intentas hacer algo y ahí está el reto. Exacto. A ver quién lo consigue. Bueno. No sé, tal vez se pueda hacer. El caso es que, mira, ahora estoy poniendo por pantalla. Este es el conector de la fuente de alimentación. Aquí es en la parte lateral del Commodore 64. Pues está el conector y estamos viendo ahí los pines. Y fijaos que necesita 5 voltios para lo que es el Commodore 64 en general. Vale, pero también, ojo, porque necesita otros 9 voltios. ¿Y esto sabéis para qué es? Para el chip SID. 9 voltios, ni más ni menos, que utiliza para el chip SID. El resto de los 5 voltios van para todo el resto de cosas. O sea, es espectacular lo que consume el chip SID. Y también dependerá si es una panera o es el C64C. Porque la panera me parece que eran 12 voltios y el C64C son 9. Ah, pues mira, fíjate. O sea, tremendo. En fin, el caso es que en teoría no se puede, pero claro, como no, yo no sé mucho del tema, yo por comparando números y con lo que sé, pues yo llegué a esa conclusión, ¿vale? Pero le pregunté a Eduardo Arana, a ver qué opinaba él y pues coméntanos, Canseco, cuál. Intenté que a ver si podía venir, al final pues tenía un tema familiar. Lo hubiéramos traído y que nos lo hubiera contado en persona, pero bueno, nos lo ha comentado a través de Twitter. Bueno, pues dinos, ¿qué es lo que dijo? Dice eso, que más o menos lo que yo decía, que si bien las pantallitas estas trabajan a 12, lo suyo sería encontrar una que fuera de 4 o 5 pulgadas y que trabajara a 5. Y que tuviese entrada de video compuesto y así sería ya perfecto, ¿no? Se podría decir. Y bueno, en cuanto a lo del Commodore, pues eso, que los 5 voltios se pueden obtener del dataset, pero claro, siempre y cuando haya suficiente amperaje para una cosa como un tapoino o el dataset original. Y que en principio es una salida estabilizada a 5, o sea que no varía. En el pin 2 y en el 1 estaría el tierra, el ground, que se suele decir. En cuanto a eso, en cuanto a lo del cartucho, pues el puerto de expansión pues también va a 5 voltios, tiene también dos líneas, los pines 2 y 3 y el ground está en el 1. Y bueno, y que eso, que en principio, teniendo en cuenta que como de 64, al igual que la Amiga, dispone de salida compuesta, pues que es muy fácil de añadir. En el caso de Amiga, por ejemplo, tienes la compuesta directa en la salida. En el caso de Commodore 64, pues es solo un cable desde el vídeo, o ese vídeo, para tener compuesto o conectar al pin 4, por ejemplo, del modulador de RF, del cable de antena de toda la vida. Uh-huh. Y bueno, en principio... Pero eso para Commodore 64, pero y Amiga. En el caso de Amiga, uh-huh, se podría... conectar un monitor TFT CRT directamente a través de algún sitio de expansión o de algún puerto de Amiga, se podría. Sí, bueno, en principio por aquí, por lo que leo, dice que también, claro, que supongo que con el modulador que tenía la Amiga, que se puede comprar aparte, supongo que con eso también se podría hacer lo mismo. Lo que pasa es que no creo que sean los mismos pines. Uh-huh. Y por lo que veo aquí, por ejemplo, dice que la Amiga, eso, los 5 voltios se pueden obtener del pin 23 del conector de vídeo RGB. Y lo bueno es que también hay más 12, que a diferencia del Commodore 64 sería más sencillo y que no requeriría el uso de un step-up o de un cambiador de voltaje, básicamente. Uh-huh. O un conversor o algo así. Perdón. Que eso sería lo suyo, no tener que andar haciendo otra plaquita para tener que meter esta plaquita. Ahí está. Pero así es que con 12 voltios, con 5 se queda muy escasito, pero con 12 sí que podría más fácilmente llegar a ver un... a poder conectar directamente, sin necesidad de una alimentación externa, un pequeño monitor, sí que se podría conectar a una Amiga. Sí, no, claro. Eso parece. Mientras dé de sí, mientras dé de sí el amperaje y el voltaje, pues sí, claro. Muy bien. La cuestión es que si luego te pones a hacer otras cosas con la máquina... Claro, claro. Pues eso, lo suyo sería medir la máquina mientras está haciendo el mayor trabajo posible, o que esté la CPU ahí a tope, y todo lo que puedes poner a tope del ordenador, y así medir cuánto gasta. Y así ves cuánto te sobra para meterle hardware por esos puertos. Por ejemplo, mira, este que os enseñé antes de... Que era para la Raspberry Pi, pues perfectamente, bueno, pero no tan perfectamente, habría que estudiarlo, como hemos comentado, pero es bastante posible que sí que pudiera conectarse directamente al puerto este, como era el pin de a través del vídeo RGB de la Amiga, a través de el ahí, 23, sí. el número 23, se podrían sacar ahí la suficiente energía, suficiente amperaje y voltaje para poder alimentar este monitor que estáis viendo aquí. De 7 pulgadas. O sea que fijaos. Y luego darle, pues. Por él se puede. En teoría, se podría. En teoría. Poder se puede, la cuestión es hacerlo, ¿no? Que exactamente. Habría que mirarlo. Y bueno, ahí. Y nada. Fenomenal. Y nada más aparte de eso. Fenomenal, pues nada. Pues esta era esta sección que un poco a cuenta del tema de una pregunta, pues yo creo que era un tema interesante, que aunque no sepamos mucho de tema electrónico, pero sí que era curioso, ¿no? ¿Qué se podría hacer, ¿no? Directamente, sin necesidad de alimentación, ¿qué se podría hacer? Otra cosa es que luego tuvieras, yo que sé, como se hace habitualmente, ¿no? Normalmente tú no das electricidad desde el aparato, sino que con el aparato, con el Amiga, con el Commodore 64, tú lo que controlas son los relés, ¿no? Entonces, que vendrían a ser, sí, como interruptores que dejan pasar o no dejan pasar. Sí, había un cacharro que servía para poner relés, precisamente. Ahora que lo has dicho. Había un sistema. Lo vería en el Commodore Spain. Había un sistema de domótica. ¿Cómo era? Domótica. Joder. Sí, un brazo robótico. Domótica Commodore. Spain, no sé. No sé, había un artículo en Commodore Spain que hablaban de eso. Pero no, ahora no lo encuentro ahora mismo. Pero vamos, que era un. Incluso en el BIC 20. A través del BIC 20 y el Commodore 64 se podía controlar, pues, diferentes cositas de una casa. iluminación, apagar, encender luces y tal. Directamente todo controlado a través de un Commodore 64 de un Big 20. O sea, espectacular. Bueno, a ver qué. Por lo que veo, José Rodríguez en el chat dice que en principio la Raspberry Pi no habría que mirar tanto la pantalla, sino más bien en la placa que controla la pantalla, que está detrás de la pantalla. Valga la redundancia. Ajá. Sí, sí, pero en principio, vamos, que sería lo mismo. Sí, y también importantísimo el tema de que dice Trismagia de tener en cuenta de que aunque sea el voltaje correcto, pero ojo, que hay voltaje de corriente continua y hay voltaje de corriente alterna también. Sí, claro, para eso están los conversores. Sí, pero eso que ojo al dato, que no es lo mismo. Sí, no, desde luego, si cascara el conversor que lleva en Commodore una amiga, madre mía, qué fiesta. Sí, sí, sí. Vale, pues con esto entonces terminamos. Bueno, José Rodríguez te decía por aquí. Vamos a ver. Pues eso, justo lo que estaba comentando ahora. Lo que tienes que alimentar es la controladora que gestiona el paso o no paso de corriente y hacia dónde tiene que ir la corriente. En este caso, por ejemplo, a una pantalla. Entonces, la controladora controla hasta 800.000 millones de voltios si es posible de que lo pudiera hacer. Y eso lo puedes controlar con un Commodore 64 porque directamente no controlas tú los 800.000 millones de voltios, sino controlas los 5 voltios que hacen falta para que el aparato controle sus 800.000 millones de voltios. No sé si lo he explicado bien. Sí, sí, excepto en el número de voltios. ¿Te acuerdas de ¿te acuerdas de la serie de V, aquel capítulo donde salió un muro que era de alto voltaje y tal, y que venía la Dayana, la lagarta aquella, y habían capturado uno de la quinta columna, y para matarlo le lanzaron contra el muro y el tío desapareció? Así de repente, nada más tocar el muro ahí de eléctrico, se quedó ahí como si fuera una mosca ahí. Sí, la garza a la brasa, que dicen por aquí. La garza a la brasa, más bien. Bueno, pues. Sí, es la controladora, sí, José. Me imagino que tiene que ser la controladora porque la pantalla por sí misma es eso, solo muestra. Ah, pues eso, sí. Y sí, por lo que dice, convierte la señal de ese vídeo a LVDS, aunque eso no me suena. Pero bueno, ya lo buscaré. Vale. Bueno, pues esa era una pequeña sección. Yo creo que sí que es posible que cada semana se pueda meter alguna sección. Que es verdad que hoy nos vamos a salir del tiempo que igual tenía yo previsto. Pero bueno, da igual. Es un work in progress y hay que calcular un poco tiempos y todo eso. Como no tenemos posibilidad de hacer ensayos, pues lo tenemos que hacer un poco sobre la marcha. Ahora terminaríamos con unos temas así sueltos que vale. También dan un poco que hablar, ¿no? Tenemos tres, no sé, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de uno, dos, de los tres? ¿Hablamos de uno y dejamos los otros dos para el próximo día? ¿Qué hacemos? No sé, yo empezaría por el Abusimber, que ya que lo hemos nombrado. Correcto. Y ya que me quedo a medias. Vale. Muy bien. Pues nada, en principio parece ser que ha habido una pequeña polémica en el foro de Commodore Manía por el hecho de, bueno, primero porque no a todo el mundo le gustaba este juego, eso lo puedo entender, y también porque en principio a algunos les hubiera gustado que lo hubieran hecho mucho mejor, aprovechando mejor las calidades que tiene el Commodore 64, sobre todo a la hora de eso, de tener sprites con más de un color y demás. Pero, a ver, yo eso lo puedo entender, ¿no? Pero claro, también hay que entender que, por lo menos por mi punto de vista, y parece ser que hizo el poll, es que él lo hizo porque tenía añoranza por este juego y quería ver el juego tal cual lo hubiera sido en el Commodore 64. Y bueno, que en principio, pues nada, la pantalla que, por ejemplo, hizo Nico Gallis, pues eso es algo que ya es diferente de lo que viene siendo original, y para mí bastante mejorada, por lo menos la calidad. Y luego la música, que también es un puntazo. O sea que las colisiones con el BIC, que se hace por hardware, igual que la aceleración. O sea, eso son cositas que, quieras que no, pues... Igual, si hubieran hecho el POR en su época, vete a saber si hubieran hecho todo esto. Bueno, voy a poner un poco el principio del juego, a pararlo justo en la pantalla de la muerte. La primera pantalla. Vamos a ver. Pues sí, efectivamente, ahí está la polémica. ¿Se podría haber hecho más deluxe, digamos, o se ha quedado bien dejándolo como lo más fiel posible? ¿Tú qué opinas? ¿Y qué opináis también? Diciendo también lo que opináis en el chat para que vayáis comentándolo. Venga, sí, diga. Di. Sí, no, a ver, en principio, mientras no ponga remake, pues, hombre, no tiene por qué ser una mejora, ¿no? Para empezar. Porque está claro que en el Comando Arcade y en el Ghost and Goblins Arcade y demás que han ido saliendo hace poco, pues está claro que eso eran remakes y que eran mejoras del juego. Pero yo creo que estos ports, para mí como completacionista que soy, a mí me gusta la idea de que hagan estas cosas. Luego, si quieren hacer un remake, pues bienvenido sea. Nadie, no creo que Equinox o los que han hecho esto estén en contra de que nadie lo haga. Bueno, pues vamos a ver. Yo opino bastante parecido a ti. Yo creo que, desde luego, hay una cosa clarísima. El programador, el creador del port, es el que manda aquí, en este caso. Él lo que quería era un port lo más fiel posible al original, y lo ha conseguido. Y encima ha añadido algunas cositas. El sonido, por ejemplo, las músicas de principio, la pantalla de presentación diferente, añadir una pantalla extra, la dificultad no es realmente añadido, pero es mejora, que es un poquillo más sencillo, o eso dicen, pues a mí me parece igual. Hombre, es más rápido, eso seguro. Es más rápido, eso es verdad. Eso es verdad, y quizá el control es mejor, eso también es verdad. Y también es verdad que utilizo el estúpido mando de la 360, que para esto es horrible. Tengo que cambiar de mando para jugar a retro, porque no se puede con ese. Está ya, no, está si no jodido pack, el... No. Es que está jodido y no funciona bien. Ah, vale. Eso también. Sí, yo tengo que hacer lo mismo un día de estos con los mandos de Play 2 por aquí. Y están cascadísimos ya. Pues luego... Los más cascados están los del... Sí... Bueno, pues aquí estamos viendo aquí un crack que se lo va pasando poco a poco. Habrá jugado a cualquiera de las versiones anteriores, y esto se lo sabe de memoria, y como es más fácil, pues mira. En fin, que a ver qué vais opinando por aquí. Pues sí, luego igual, para terminar, me echo una partidilla para que veáis lo lamentable que soy, que no voy a poder pasar de la primera pantalla. O no, igual no lo hago, por vergüenza. Luis dice que creo que es correcto dejarlo tal cual, ya si eso haces un Profanation Deluxe o lo que sea. Bueno, de hecho no he dado ahora mi opinión, pero sí, yo creo que ha hecho lo correcto. Yo creo que ha hecho lo correcto, sinceramente. Además, él quería hacer un port así lo más fiel posible, y es lo que ha hecho, con lo cual me parece estupendo. Y yo creo que ya ahora, teniendo la programación hecha, ahora es cuando, si tiene ganas, se podría hacer una versión deluxe con más cosas, con todo el tiempo del mundo, si es que le apetece. Pero no, claro. Pero lo principal era terminarlo. Es como muchas veces se dice en programación, lo principal es tú termínalo. O no, en programación no, cuando empiezas a crear un juego... ¿Qué te dicen en muchos... Por eso. ¿Qué te suelen decir en muchos foros cuando estás haciendo un juego? Te dicen, da igual lo que pienses, lo que hagas, tú termínalo, aunque sea una mierda, pero termínalo. En este caso, no es para nada una mierda, pero lo ha terminado. Y ahora es, a partir de ahora, es cuando puede pensar en hacer otra cosa o hacer este mejorado. Es lo que pienso. Desde luego que sí. Yo pienso igual. Y es una lástima que no esté por aquí el Mighty God, porque hubiera sido interesante escuchar su opinión. Aunque bueno, si vais al foro ya podéis ver la opinión de todo el mundo. Sí. Está por aquí. Bueno, seguís diciendo por aquí. Aquí, en el chat. Pues un poco opinando eso, ¿no? Básicamente un poco lo que acabo de decir, parece la opinión general de Igor, de Luis Pérez, de José Rodríguez, también parece que opina igual, ¿no? M. Carvajal parece que está un poquito en desacuerdo, de todos modos siempre habrá quien critique. Si lo hubiera hecho Spring en el C64 se habría dicho que no era Profanation, también es verdad, ¿no? Si lo hubiera hecho una versión sí, no, potente... Decías, que se podía exprimido más, y tanto que sí. Pero es eso, ahora que a ver quién es el valiente que lo hace. Sí. Key Games dice por aquí, es el porqué, debería haber tenido el C64, es verdad. Si estuviera salido en su momento, pues hubiera sido la mejor versión. Sin duda. Es el homenaje que al juego que debió salir, nunca existió. Efectivamente, opinión... Al que no le guste, Lu Martín decía, opinión, al que no le guste, que programe otro mejor si puede. Totalmente de acuerdo. Hazlo tú. O sea, es un ¿cómo decir? Pues hazlo tú. ¿No? ¿Quieres hacerlo mejor? Pues hazlo tú. Hazlo mejor y nos callamos todos. Pero en fin. A ver, Luis Pérez dice, mejor los Webers que si llegan a hacer los Deluxe hubiesen... Bueno, lo que tú acabas de decir, Canseco. Hubiera salido una mierda en su día, dice Igor. Hombre, con los programadores que había en este momento, que este es del año 85, ¿no? Es que claro, hubo tan pocos programadores en Commodore 64 que es que... Una pena. No, a ver, bueno. El problema, yo no creo que fuera tanto el problema de que no había programadores, como el hecho de la forma de buscarlos. Uh-huh. O sea, porque en aquella época esta gente se iba a los clubs de aficionados para buscar a programadores, por ejemplo, como hacían en otros sitios. Se iban a montaban alguna demo party para encontrar a talentos, no sé. Yo siempre he escuchado que el problema es la gente y yo creo que muchas veces también el problema eran las empresas que no sabían hacerlo bien. Uh-huh. Porque seamos sinceros, en aquella época todo era muy de empezar a hacer las cosas, comercialmente hablando. Sí. O sea que, no sé, son muchas cosas a tener en cuenta y nunca suele ser una sola, uh-huh. Por desgracia. Bueno, también es una ventaja el que quien... La verdad es que no estoy seguro en... Ay, perdón, estoy un poco resfriado, ¿eh? No estoy seguro en CPC o en MSX se podía jugar con joystick o era siempre con teclas nada más. Yo es que como le jugué en Spectrum y Amstrad, no recuerdo joystick haber jugado este juego con joysticks. Lo recuerdo solo con teclas. Así yo es que... en mi caso no llegué a jugarlo en la época porque para mí ya era un poco tarde. Digamos que los juegos viejos que vi eran de esta época, del 84, 85, pero que vamos, que nos los vendían por 4 duros, como aquel que dice, diciendo que eran nuevos. Sí, esa es eso otra. También. Eso pero bueno. También. Pero bueno. Dice Igor, me limitaría a cambiar los gráficos. Hablando de eso, ¿qué se podría mejorar gráficamente? A ver, la gente que tenga más conocimientos, que salga un poco aquí. ¿Qué se podría mejorar por aquí? Por ejemplo, el sprite, para empezar, los fondos, ¿no? Pues está claro que están hechos todos en, si no recuerdo mal, en Hi-Res. O sea, píxel perfecto cuadrado, que se suele decir. Uh-huh. Y por eso son solo de un solo color, básicamente. O dos, mejor dicho, que podían tener. O sea, el color normal y el de fondo, si no recuerdo mal. O sea, para empezar, yo lo que haría sería ponerle una máscara de encima de lo que ya está hecho. Multiplexado. ¿No? Hombre, multiplexado no creo que le haga falta. ¿Cuántos sprites hay en pantalla? Uno, dos, tres. Ahora mismo cuatro, por ejemplo. Dos, tres y cuatro. Hasta que no llegue a 8, que es lo normal. Mira, ahora hay 4 en la misma línea. Sí, no, no. Tiene el protagonista ni siquiera dispara, o sea que no te tienes que preocupar de eso. Qué alivio. Bueno. Y si no, aquí la limitación del propio Commodore no se salta en ningún momento. A ver, un remake, por ejemplo, yo no sé cómo lo harías más chungo, porque si pones más cosas, No sé. Pero a ver, el aspecto gráfico sí, se puede mejorar. Eso seguro. Pero aparte de eso. Sonido. No sé. Se podría incorporar. No sé ahora mismo cuánto estará ocupando de memoria. Por tema, por carga de procesador, probablemente sí que se podría meter una música. Lo que no sé es la memoria que quedaría ahora mismo. Sí, a ver. En principio, lo que ocupe no importaría tanto. Porque como hoy en día tenemos compresores que son la hostia, como el Pucrunch o el Exomizer, que también sirve para otras máquinas, por cierto. En principio, eso no sería un problema tanto como lo era antes. Y no sé, ahora como tenemos cartuchos y demás. Sí. Pero ya te digo, eso es echarle tiempo, probar, a ver cómo queda y... Pero vamos, que aparte de gráficamente cómo es el juego, de ponerle más colores y tal, que sería ya un juego más comodoriano, que se suele decir. Pues no, aparte de eso, no sé. Quizás un poco la jugabilidad, que los controles, me imagino que son como el juego original y son a veces un poco bruscos. Se podría añadir más pantallas, ¿no? Porque también hay más memoria, en teoría, que en la versión original de Spectrum 48K. Teoría. Y si eso abre los bordes y tal, también. Uh-huh. Si no están abiertos ya por arriba o por abajo. Me parece que no. Se podría ampliar quizá el tamaño de la pantalla. Sí, esto me parece que eran 320x200, como la mayoría. No, me refiero de juego, sí, la pantalla de juego. De sí, por ejemplo, hay un juego que... A ver si me acuerdo cómo se llamaba. Creo que era el Catalypse. Si no era ese, era uno muy parecido. O una demo que hicieron de este. Y en ese juego, por ejemplo, los bordes de arriba y abajo se podían los abrían y estaba el terreno de juego ahí también. Vale que era más un truco que otra cosa, pero los enemigos se movían por ese sitio igual que se mueven cuando están fuera de la pantalla y no se ven. Vale. Bueno, a ver. Eso estaba guapo porque tenía más sitio. Encima, como era de scroll lateral el juego de disparos, pues tenía más sitio para ir arriba y abajo. Que eso a veces se echaba en falta en algunos jueguecitos. Y ahora que hablas de esto, ¿y si se le pusiera disparo? ¿Qué pasaría? Hostia, pues sería como el Soulless, ¿no? Que no, vamos a pensar, aunque sea es una tontería, pero bueno, yo qué sé, vamos a suponer que se pudiera meter aquí un disparo o algo así, ¿eh? O un salto especial, no sé. Pues no sé, como sería todo el rollo español, pues que escupiera gotas. ¿No? No sé qué le haría exactamente. A lo mejor le pondría bracicos, que así sin bracicos da un poco de grimita. Pero sí. No sé. Mil cosas que se te pueden ocurrir, pero lo que hace falta es eso, que alguien lo haga y tiempo. Sí, si fuera amiga, lo más rápido sería meterle ahí un efecto de copper, un copper list ahí guay, un degradado ahí de fondo y rápidamente. De hecho, decía Fondriesete que hay un port de la Busimbe para Amiga. También decía aquí Games que el gameplay parece fácil, pues este tío se lo habrá pasado con la gorra miles de veces ya. No queremos ver el final, así es que volvemos al principio. Esto es un bucle eterno. ¿Y qué más comento por aquí? Me acuerdo la publicidad que recibí de Dynamic Encarta, del Abu y del Rocky. Decía Fondriesete por aquí. En MSX dice que tiene los mismos controles que el de Commodore. ¿También se podía jugar con joystick entonces? Uy, se ha saltado aquí ahora esto. Sí. Supongo que sí, vaya. ¿Quién les decía que hay que mantenerlo como fue? Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, el tema es ese, que lo que estamos diciendo es que, en primer lugar, es lo que haya dicho su creador. Su creador quería hacerlo lo más fiel posible, igual añadiendo dos cositas, y eso es lo que ha hecho. Y ahora lo que estamos haciendo es, teóricamente, ¿qué es lo que se podría mejorar? Pues es comentar así en plan sugerencia, pero no, vamos, no como crítica, desde luego. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, sería una versión deluxe. La versión está estupendo, no hay que tocarlo, por ahí dice Celi. En la década de los 80 las empresas creaban videojuegos para ordenadores dirigidos al público infantil, dejando a un lado la jugabilidad y gráficos. Ahora los videojuegos dejan millones de beneficios, dice Tony. Y antes también. O sea, el público al que le han dirigido es el mismo que el de ahora. Seamos sinceros, ¿quién juega al Overwatch? O al Rocket League, por ejemplo. Por decir dos, que estoy harto de ver a niñatos. Y que generan millones, ¿no? También. Hombre. Ay, el No Man's Sky, que casi se me olvida. Hoy. Cuidado que no se olvide ese. A ver, dice Daniel Germas también que se modifican los clásicos para que sean más disfrutables según los estándares actuales, o bien para corregir o arreglar carencias que el que sea que se embarque en un proyecto así considera que el clásico tenía. Bueno, es otra opción, ¿no? Mejorar alguna cosita que en tu opinión pudiera estar mal del original. Por ejemplo, una cosa que era mala para todo el mundo era el tema de cuando saltabas de una cámara a otra, el que continuamente volvieras a aparecer en el mismo sitio, y si claro, si caías encima de unos pinchos, pues morías definitivamente perdiendo todas las vidas. ¿Eso sería un detalle a mejorar o es algo que se que tendría que quedar así porque era como tenía que ser? No, hombre, claro, si estamos hablando de una versión de un deluxe remake, pues hombre, claro que habría que hacer mejoras como esa y más. Pero ya te digo, es cuestión de hacerlo. Muy bien, pues. Se nota que en el vídeo tiene práctica, sí. Joder, ha tirado semanas. Ya te digo, tío. No creo. Espectacular. Si ya lo tenía cogido por la mano, entonces, seguro que no le habrá costado mucho. Yo creo, sinceramente, que se lo está pasando sin mirar, porque vamos, es que ya. Va para allá, se sabe los tiempos, o eso, o como es pantalla a pantalla, pues coge y directamente va grabando cada pantalla hasta que le sale bien y luego lo junta. No. Que no sería la Parece primera que vez. Lo hace en directo. En fin. A ver, no quiero criticar, que es broma. No, por lo que parece lo hacen directo. Y sí, te lo puedes creer. Si hay 50.000 vídeos de juegos acabados con 5 duros o menos. Vale. Ok, pues yo creo que está bien comentado todo este tema. Nos quedarían dos. Yo creo que vamos a hacer uno más y lo dejaríamos. ¿Cuál eliges de los dos? Yo a creo ver, que... Elige tú. ¿Elijo yo? Hombre, es que da mucho juego. Ya sabes cuál voy a decir. La polémica de los crackers y Platman Worlds. Es verdad que sí, hemos. Ahora que me estoy dando cuenta, hemos metido dos cosas de Commodore 64, pero bueno, a ver, no siempre va a pasar así. A ver, ¿qué polémica ha habido con este Platman Worlds y por qué lo hemos traído aquí? A ver. Bueno, pues nada, en principio, el Platman Worlds era un juego que estaba en desarrollo y que iba a salir comercialmente. Hasta ahí todo bien, ¿no? Lo que pasa es que, al parecer, de repente, ayer o anteayer, no me acuerdo cuánto fue, apareció el crack del juego ya, ¿vale? Pero como de costumbre últimamente, por parte de los crackers, que se ve que han cambiado, ahora se están redimiendo o algo así, y básicamente la descarga no estaba disponible para el público en general. O sea que no se podía conseguir de todas formas. Que todos sabemos que sí que se podía, por algunos otros sitios, que no voy a decir cuáles, ya os matáis vosotros a saberlo. Pero bueno, cualquiera que dijera voy a visitar la página y quisiera bajárselo no podía, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, el rollo viene eso, porque perdona que te pare, me llegó un pero es un segundo, perdona que te pare, porque sí. Es que precisamente eso me pasó a mí, porque me llegó un mensaje, pues estoy un poquito, no sé si decir suscrito, pero vamos, todas las noticias que salen así de Citronic me llegan al correo y me llegó la noticia que salía este Platman Wars y el otro que han lanzado también de Spaceman, no sé qué, no me acuerdo, que habían salido, no lo sé, no creo, que habían salido y Space Trip, me parece que se Space llamaba. Trip, Space Trip. Algo. Y fui al Space Trip y estaba. Y fui al Platman Worlds y no estaba. Y dije, ¿qué ha pasado aquí? Venga, ahora sigue. Para que la pues gente nada, vea básicamente que ha ocurrido que eso. Que alguien ha sacado el crack demasiado deprisa. Que el desarrollador se quejó porque dijo, oye, pero que el juego todavía no está acabado, esperaos. Como diciendo, si no es por el crack, que ya sabía que iba a salir. Sino porque eso. Y también se preguntaba que cómo coño había ido tan rápido la cosa, ¿no? Y bueno, el problema ha sido que, por una vez, el publicador la ha cagado, básicamente. O sea, tenían que haber esperado para sacarlo, pero parece ser que le estaban presionando los que habían hecho el pre-order, diciendo que ¿dónde está mi juego? Que yo lo he pagado. Y el hombre, pensándose que ya estaba acabado el juego, pues lo sacó. Y nada, y lo que ha ocurrido pues es eso, que lo han quitado de la tienda, porque lo ha dicho el desarrollador, que esperaos a que lo acabe primero. Y los que han sacado el crack pues están diciendo, ah, vale, pues entonces no sirve para nada esto. No es un fish release, vaya mierda. Y bueno, básicamente eso es lo que ha pasado. Que en principio se pensaban que era cosa de los crackers y ha sido el publicador que se ha equivocado en el día que tenía que haberlo hecho. Que más abajo lo podéis ver porque aparece un tal Kens que parece ser que se ha registrado incluso en el CSDB para decirlo. A ver, vamos a buscarle. ¿Qué es eso? Que la gente tenía vacaciones y que querían el juego ya. Y en Inglaterra, por ejemplo, dice aquí. Si bajas para abajo es el primero, segundo, tercer comentario, sí. A ver si y nada, y lo que dice es eso, que básicamente que menos mal que todavía no han enviado las versiones físicas y que bueno, y que eso, que ya corregirán los errores, o mejor dicho, que el desarrollador ya los corregirá ella y ya les enviará la versión final. Que un poco de paciencia y ya está. Vale. Pero bueno, que esto es algo que en la época pasaba lo mismo, ¿no? O sea, muchas veces decían, pero ¿cómo han conseguido el juego si ni siquiera lo hemos sacado todavía a la venta en físico? Y ya están las BBS. Pues simplemente porque esta gente que trabajaba dentro de las empresas, a cambio de dinero, toma, ahí tienes la exclusiva. Ahí está. Y esto ha pasado con la música, con el cine, you name it. Y ojo, porque aunque está en BBS y en algún sitio y tal, yo la verdad, de verdad, os soy sincero, que yo no, ahora mismo no sé dónde se pudiera conseguir esto, salvo BBS que sí sé, aunque no me meto por allí, pero sí sé que por ahí se traspasan cosas turbias, por decirlo así, pero por lo menos de cara al público sí que son respetuosos, en teoría, ¿no? Porque, por ejemplo, aunque sí muestran que está el crack, sí muestran que está el crack aquí del juego, aquí abajo, donde estaría la descarga, te dice, no hay descargas porque esta es un lanzamiento comercial. Por lo menos ahí sí que se portan y el crack está. Si sabes buscarlo, quizá lo puedas encontrar. Bueno, esto parece como el equipo A, ¿no? Si sabes dónde encontrarlos, podrá usted contratarlos. pero sí, en fin. Sí, no. Pero tampoco creo que vaya a ser tan fácil, ¿eh? Bueno, puede que ahora sí que te dejen entrar sin más, pero siguen exigiendo que subas antes de descargar. Ah, vale. O sea, que yo entro por sí, ahí, sí, oiga, deme usted cuarto y mitad del Plasma no Wars. No es fácil y no se lo vamos a poner fácil. Espabilado. Vaya, hombre. Que tenía pensado meterme ahí con el nick. Y mira, por aquí está Kevin Mitnick. Por aquí ha aparecido el Almighty God en el chat. Que sí, dicen señor. Que eso, que lo que decíamos, que el juego no es final, que todavía tienen que arreglarlo y acabarlo y eso. Y que simplemente se les ha escapado, que no tocaba. Ay, anda el botoncito que no debían. Ay, Citroni. Oye, que te digo una cosa, que por una vez que pasa, porque yo no recuerdo que esto haya pasado alguna otra vez con Citronic, pues tienen un récord bastante bueno, de secretismo. Y me parece bien, tío. La verdad es que debería haber, hombre, es que es lo que decía ahí en el comentario. ¿Vas a decir a los crackers que no sean crackers? O algo así decía uno. Es lo que han estado haciendo años y años. Entonces, claro, si tienen la oportunidad te lo van a reventar de arriba abajo. Sí, pero también es verdad que tampoco tiene mucha gracia, ¿no? Porque claro, si no tiene claro. Ni protección ni nada, como decían ahí. Sí, y también por eso decía, si es que protección ahora. Pero también es verdad que yo creo que por reto, ¿no? También podrían invertir un tiempo ahí, intentar meter ahí alguna trampa o alguna cosa. Pero bueno. Sí, ¿por qué no? Pero eso ya complicaría el desarrollo. Que también de meter de RM acabaría fastidiando a... Se acaba metiendo una protección, acaba fastidiando a los que tienen la máquina, no a los que se lo descargan, eso seguro. Y bueno, como dice Almighty God, que por 3 euros te lo pillas en la tienda de Citronic, cualquier juego de estos. Sí, es verdad. Mira, este en concreto si no son te esperas a que salga seis. algún bundle de estos que han salido, que también. También. Efectivamente, esperas un poquito, porque no hay prisa, no hay prisa. Si esto va a estar aquí todo el tiempo que quieras, y dentro de 2, 3 años o cuando les dé la gana, pues estará libre de descarga y no habrá problema, seguramente. A ver, que lo gracioso de esto es que sea que es comprarlo en físico, ¿no? Porque esa es la ilusión que tienen esta gente cuando lo hacen, que la gente se lo compre y no tanto el juego en sí, porque al final y al cabo, normalmente al cabo de un año ya te lo dan, pero es que es eso, para soportar a esta gente y que sigan haciendo estas cosas, porque es eso, la versión física cuesta dinero, ¿eh? Eso es, Que eso eso es es. algo de lo que te das cuenta cuando lo haces. Estoy yo de pruebas hasta el coño ya, pero bueno. Y nada, y eso, que antes de que yo me ponga a vender, por ejemplo, cualquier cosa, ya estoy gastando más dinero del que va a entrar. O sea que está claro que esto no lo hacemos por ganar dinero. Esto lo hacemos por amor al arte. Ahí está. Y por recuperar los costes, claro, como mínimo. Bueno, pues yo creo que no tiene más mandanga. A ver, voy a leer un poquito cosas por aquí. Demia Carvajal dice, joder, si es que por 3 euros se lo bajas de la BBS. Pero ya hemos aclarado que, hombre, no es un FTP anónimo la BBS. Josephine, un goleante, una pena que el personaje sea un Pac-Man. De hecho, bueno, la primera versión, o sea, esta es la segunda parte de un juego que se llama así Platman, o era solo Platman o era Platman algo, no me acuerdo. Este juego, Platman, está también en Amiga. Buscadlo, que es muy bueno, es muy divertido. Es de dominio público, eso sí. Y esto es como una segunda parte, yo no sé si es del mismo autor, tengo que mirar más de él porque me gustó mucho el primer juego. ¿Qué más dice por aquí? José Rodríguez, software libre en el Commodore 64. José Vecín dice, odio a los personajes pelotas. Eduardo Estileno, es lo que yo digo, los juegos son cerrados y no lo veo a Canseco diciendo que son malos. A ver, Canseco, ¿qué tienes Sí, que a decirle ver, es lo que he aquí dicho yo en el chat, a Edu? que también hay muchos juegos que son abiertos, ¿sabes? Como el Hessian, por ejemplo, pero que también tienes tu la versión física aquí en el Citronic, que está chulísima. Pero a ver, que yo no estoy en contra de que la gente gane dinero. Da igual si lo hacen de forma abierta o cerrada. Y cuando se trata de juegos, por ejemplo, eso es arte. O sea, yo no estoy comprando, bueno, que también, ¿no? Yo no estoy comprando el código, lo que estoy comprando son los vídeos, las imágenes, las músicas, los sonidos. Eso cómo no se va a poder vender. Eso da igual la licencia que pongas. ¿Y cómo vas a estar en contra de lo cerrado? Que yo estoy a favor del abierto no significa que yo esté en contra de lo cerrado. Es simplemente que no le veo la utilidad. Otros sí que se la ven y lo tienen que usar por cojones. Cuando estás en un trabajo, por ejemplo, pues vale, pues ya está. Uno se adapta a lo que hay. Pero vamos, que ya te digo yo que prefiero el abierto porque puedo saber cómo está hecho y tal. Y puedo arreglarlo también. También, Cosa que con también. el cerrado no puedo. Pero bueno, que también hay juegos que se venden que el código es abierto y luego los assets que se suele decir, la música, los gráficos y demás, es copyright de toda la vida. O sea que también se puede hacer. Y la mayoría ni se entera siquiera de si es código abierto o cerrado. Así que, ¿qué más da? Dani en el chat dice que parece que es un crimen que la gente quiera cobrar un dinerillo por un trabajo de semanas, meses o a veces año. No sé, en nuestro caso siempre hemos dicho que nos parece fenomenal. Pero sí que es verdad que oyes a gente, bueno, oyes o los lees, ¿no? Por Twitter o por foros, hay veces que alguno salta ahí como, pero si es que esto no sé por qué tan caro. Pues, oye, tío. A ver, es una versión comercial que encima los disquetes de Commodore 64 pues cada vez hay menos, aunque no sé si hay alguna fábrica que todavía lo sigue haciendo, me parece que sí. O los cartuchos, pues hay que hacerlos y cuestan un dinero. La caja o la cinta, la caja de la cinta o la caja donde se meta del disquete, el sobrecito, en fin, manual. Es que todo cuesta y todo suma y además el trabajo que ellos quieran poner, o sea, lo que ellos quieran ganar de su trabajo, que están en su perfecto derecho de poner el precio que les dé la gana. Como si ponen 1 millón. No lo comprará nadie, pero bueno. De hecho, había una aplicación en iPhone que era de $1,000,000, ¿no? Pero bueno, no sé si alguno lo compraría. Era la aplicación de oro o no sé qué, decían, ¿no? Bueno, no sé. En fin. ¿Qué por aquí dice? ¿Quién más? No es caro, dice Mac Carvajal, la borrada de horas que tiene que hacer el juego más simple. Es que son muchas horas las que se pasan aquí como para... bastante es cuando lo ofrecen gratis juegos de la calidad que salen a veces, que es que dices, pero es que esto es increíble, tío. Increíble. Y mucha gente lo hace sin ningún ánimo de lucro para nada. Totalmente por amor al arte. Y dices, chapó. Chapó, joder. Sí, pero es eso. Si quieres la versión física, pues paga. ¿Eh? Si no, ahí está. Pues la... Y que también está la digital ahí. Oye, pues esa es una opción para los millennials, ¿no? Que se suele decir. Yo de hecho tengo varios. Porque andábamos pidiendo estas cosas. Exacto. Yo tengo varios así. Varios así de que los he comprado, que no están ahí para descargar. Y los he comprado, el por ejemplo, el Jamit, pero tengo más que están comprados o también que salió en algún Humble Bundle. También. Como el... Bueno, o algo parecido, sí. Sí, bueno, algo parecido era. O sea que los puedes comprar así y es legal. Y mira, además pues le das un dinero al autor, aunque sea menos que una versión física. Pero si tú no tienes, por ejemplo, como yo, no tengo disquetera. Cartucho sí podría poner. Pero yo no tengo una 1541. No tengo una disquetera donde meter el disco. Ni tengo dataset tampoco. Entonces yo necesito una versión digital. Claro, y por eso yo voy a sacar una versión física digital. Ya verás qué guay. Guay. Pero eso sí, también la de cinta, ¿eh? La de cinta que no falte. Vale, guay. A mí me pasa lo mismo que a ti, solo puedo cargar con cinta. Sí. Bueno, tú tienes el SD de tu IEC, ¿eh? Sí, sí. Yo por eso ahí lo podría cargar, aunque no tenga el dataset, pero yo puedo cargar como si tuviera un dataset desde el aparatillo. Desde el Princess FLC ahí cargando como si fuera de cinta, ¿sí? Igualito. O desde disco también, o sea, pero claro, tiene que ser en versión digital, en binario, no físico. En fin, bueno, ¿qué dice por aquí Dani Germán? Según lo veo yo perfectamente, se puede cobrar incluso por hacer software de código abierto que puedan disfrutar todos, así se desea. Para eso está el crowdfunding, es otra alternativa. Las versiones Premium Plus con manuales, wow, esas son una pasada, las que hace Citronic o también algún otro publisher, ¿no? Bueno, que hace ahí, dice Celi. Almighty dice, tengo acceso completo a la BBC de C64 y no me molesto en bajarlo, los compro en digital y los que me gustan mucho, la versión física. Yo es que creo que hay que valorar los juegos. Estamos perdiendo, hay veces que perdemos, claro, tenemos acceso a toda la colección de Tosek, nos bajamos el megatorrent de tropecientos gigas de juegos de Commodore 64 y de Amiga y luego no sabemos ni a qué jugar. Pues no. Pues yo, a ver, yo soy el primero que reconozco que tengo el megatorrent de Commodore 64 y de Amiga. Lo tengo. Pero, bueno, no lo digas por ahí, a ver si va a salir el policía de Dynamic o alguno de por ahí. Decirme algo, pero como todo el mundo, no seamos sinceros, ¿no? La mayor parte de nosotros tenemos acceso a casi todos los juegos, pero ya sabéis también que siempre he tenido la idea y trato de inspiraros de que lo mejor es que vayamos juego por juego valorándolos. Cuando he hecho directos con muchos, hay veces que me aburría sinceramente haciéndolo. Cuando son un montón me aburre hacer directos de tropecientos juegos, llega un momento que me saturo y prefiero ir con menos, quizá en un directo de 2 horas o 2 horas y media, pues con 5 o 6 para mí sobra, ¿sabes? Pero ya hacer esos escáneres ahí con 800 es que me da mucho miedo, y eso que tengo preparados varios, pero prefiero hacer los escáneres de otra forma, los vídeos que hacía. ¿Qué opinas tú, Canseco, del tema este de los torrents? El tema este de los torrents, pues nada, sí. Que cada uno haga lo que quiera, tú. Que para eso es su tiempo libre, pero... Que si luego la gente deja de sacar las versiones físicas porque no pueden cubrir ni los gastos, pues... Pues que no se extrañen. Vale, pues bueno, vamos a terminar entonces. Yo creo que no hay más que hablar. El otro lo dejamos para otro día. Así es que yo creo que con esto terminamos. Hemos dado... Ha sido mucho más de lo que esperaba, pero bueno, ya iremos cogiendo el tranquillo, que esto es un directo work in progress. Agradeceros a todos los que habéis estado en este directo, un montón. Algunos también que creo que son nuevos o han aparecido esta noche o los últimos días a través de Constelación Commodore. Por ejemplo, me suena así pues Raúl Carrillo Garrido, Moetsuke, por ejemplo, que no sé si será la primera vez, pero vamos. He visto también por ahí otro chico, por ejemplo Dani Hermans también, que es relativamente nuevo también. Y a todos los demás que sois más habituales, pues también muchísimas gracias y a todos. Espero que lo hayáis pasado bien este par de horitas. Y bueno, pues seguiremos con todo esto del retro diario. Posiblemente la semana que viene. A ver, yo creo que las sensaciones que me estáis haciendo llegar son muy buenas. Así es que, por supuesto, voy a seguir con el retro diario de Commodore 64, la Amiga, etcétera. Pero también voy a probar. A ver qué tal sería hacer otros 15 minutos de retro diario, pero de retro general. Obviamente no sería aquí en Constelación Commodore, sería en mi otro canal, en Bunker 401. Pero bueno, vamos a probar. Retro general, ahí hay 800 millones de noticias, va a ser más difícil seleccionar. Pero bueno, vamos a probar, a ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver si la gente le gusta. Pues mira, pues ahora, como son, en total sería más o menos media hora... Pues no me costaría nada y tengo ese, por lo menos ese tiempo, pues me levanto antes de lo que suele ser lo habitual para empezar a ponerme a trabajar. Bueno, Santander es una ciudad pequeña, así es que se llega rápido de un lado para otro. Así es que no tengo problema en ese sentido. No sé, ¿alguna cosa que comentar, Canseco, para terminar? Pues no, aparte de eso nada más. Muy bien. Y nada, que gracias a todos los que han estado en el chat, del pequeño debatillo que se ha formado, bueno, o debatillos que se han formado. Sí. Y nada, que esperemos que esto continúe para adelante. Ojalá que sí. Si queréis participar en este programa o en Constelación Commodore, sabéis que estoy intentando que la gente participe activamente en el canal o en otros proyectos que tengo. Entonces, hacéndolo llegar por Twitter, al Twitter de Constelación Commodore, @concommodore, o constelacioncommodore@gmail.com, o mi Twitter, @sirarthur72, @sirarthur72, y decidme si queréis participar, por ejemplo, enviando vídeos de temática de Commodore, de Amiga, etcétera, aquí, ¿vale? Si el contenido es bueno y la cosa es interesante, pues os pongo como personas que podáis subir vídeos al canal y adelante, a vuestro ritmo, simplemente comentando un poco qué es lo que vais a hacer para saber, para no hacer lo mismo dos veces, y un par de recomendaciones y hacéis lo que queráis. Esa es mi oferta, ¿vale? Para que la gente, en vez de montar su propio canal, que lo podéis seguir haciendo sin ningún problema, pues si queréis participar aquí, pues tenéis la puerta abierta. Ahí os la abro, así, directamente, ¿vale? Ok, pues nada, bueno, me recomiendan ahí el batín. Bueno, pues un día de estos apareceré en bata, en el retro diario, sin duda. Nada, muchas gracias, Canseco. Buenas noches. A ti, buenas noches. Y muchas gracias a todos. Roberto Pérez también, que ha aparecido por ahí, me ha parecido. Ah, no, había estado antes. Lo que pasa es que había estado callado. Muchas, muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo directo, lo que sea, de Constelación Commodore o Bunker 401. Pásalo bien. Buen fin de semana. Chao.